Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast, el podcast donde ya sabéis que suelo comentar un poco cómo ha ido el fin de semana lúdico. Yo soy Kabutro, vuestro presentador. Este es el episodio de finales de septiembre del 2013 y hoy hemos hecho otro pleno, igual que en el programa anterior donde tuvimos un par de colaboradores. Vuelven estos colaboradores y además tenemos una nueva contribución que, bueno, creo que como mínimo es un poco peculiar o polémica. No sé cuál de las dos elegir, pero bueno, ya hablaremos de eso más tarde. Os voy a hacer un poco el glosario del programa. Primero van a venir dos contribuciones. Una es la de Xavi, la del peón amarillo. Otra es la nueva contribución esta que acabo de mencionar. Luego vendrán las reseñas de cómo fue la jornada. Entre medio de ellas una reseña del amigo Inaka, que vuelve con un juego raro, por no decir otra cosa. Y al final del todo, al final, porque es una sección larga de las que muchos nos gustan, vendrá el amigo Celacanto con, bueno, con un invitado, el amigo Lev Minsky, y vamos, ahí se explayan durante hora y media, creo que aproximadamente, sobre el Paths of Glory, la nueva apuesta de Devir en el género de los wargames. Ya sabéis que Devir ahora está apostando un poco por lanzar wargames, no sé, debe haber encontrado un mercado ahora, o debe haber ahora un mercado. Pero bueno, todo eso, mucho más, una gran sección, una gran... No voy a decir una entrevista, porque en verdad no es una entrevista, es como un coloquio entre los dos sobre la Primera Guerra Mundial. Está muy, muy interesante. Vendrá al final del todo, porque ya digo, dura aproximadamente hora y media. Pero como siempre, empezamos con un tema que suelo hablar yo. El tema de hoy viene un poco motivado también, ya lo tenía pensado un poco de antes, pero viene también un poco motivado por las cosas que decía Lev Minsky al final, que un día teníamos que hacer un debate él y yo sobre el tema de la publicidad en los juegos de tablero. Y es que hace poco me vinieron y me dijeron, sobre todo después del programa anterior, me vinieron en la BSK el usuario Calvo y me dijo, ¿has probado, hablando del One Night Werewolf, has probado el juego Ajo y Agua? Digo, no, ¿eso qué es? Pues un juego español de una editorial que ha sacado, una editorial nueva que ha sacado. Y es que este año, por lo visto, si el año pasado fue el pelotazo, el año pasado y sobre todo también el anterior fue el pelotazo de las tiendas online, este año parece que tenemos el pelotazo de las editoriales, sobre todo por el tema de los crowdfunding y eso, pues que animados con eso, pues creo que están saliendo muchas editoriales, lo cual está bien. Creo que además de que está bien, no deberían de dedicarse exclusivamente a crear sus propios juegos, a publicar sus propios juegos, sino que creo que deberían de mirar un poco más allá, sobre todo... Yo soy el primero que animo a las editoriales de aquí a sacar un juego español, pero creo que cuando uno saca una editorial no debería ser para pasar el tiempo como hobby, debería ser con una visión de negocio. Y hombre, una visión de negocio, está claro que hace mucho más negocio el coger un juego inglés que está todo el mundo como loco, sobre todo por ejemplo el Pathfinder, está todo el mundo como loco esperando a que venga, pues coger un juego de estos, hacer una inversión, hacer una apuesta, y hombre, será una apuesta arriesgada, pero seguro que es menos arriesgada que otro juego. Pero bueno, ir haciéndose un poco de caché y, bueno, más adelante pues intercalar un poco producción nacional con producción internacional, tener un poco de todo, que al final hay que buscar el objetivo de lo que se intenta, el buscar un negocio, o hacerlo por hobby, o hacerlo pues por como el que quiere publicar un libro, pues bueno, pues si lo quieres hacer por eso, pues vale, haces una editorial, creas tu juego y se vende. Pero no es el caso este. El caso es la editorial nueva esta, el juego Ajo y Agua, jamás en mi vida había oído hablar de él. ¿Cómo puede ser que una editorial nueva haga el esfuerzo de publicar un juego y que luego una persona como yo, que estoy todo el día mirando la BSK, mirando los foros, mirando blogs de noticias y tal, jamás en la vida he oído hablar de él? Creo que falta ahí un poco de una pequeña acción de marketing, de publicidad. Y sobre esto venía un poco la sección de hoy que quiero comentaros, que es la diferencia. El otro día, escuchando un podcast, creo que era el de Tasty Minstrel Games, decía que él odiaba la publicidad, pero que le encantaba el marketing. Aunque luego yo, un poco motivado por eso, estuve investigando un poco la diferencia entre términos. No es muy... Lo que él dice, por lo visto, es una tontería, porque, bueno, digamos que la publicidad es una parte del marketing. Pero creo que él, lo que venía a decir, es que lo que él odia es el tema de poner anuncios. Coger un blog, una página web, tipo la BGG, plantar anuncios, plantar banners, poner pues, los típicos, publicidad típica, tradicional. Mientras que el marketing se refiere más a una acción activa, ¿no? Es decir, pues ahora hago un campeonato tal, o le dejo un juego a tal para que este haga una reseña, o luego le hago un campeonato, o hago promoción a través de las tiendas, etcétera. Acciones de marketing más directas, más de cara a cara con el propio usuario. Y creo que eso es exactamente lo que está pasando aquí en España, que las editoriales, porque eso pasa allí con las editoriales pequeñas, ¿no? Porque las editoriales pequeñas no hay presupuesto, entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos? En vez de gastar el dinero en poner publicidad, que luego al final no va a servir para nada, vamos a hacer acciones de marketing. Y aquí en España, como todas las editoriales parece que son muy pequeñas, parece que también es a lo que se dedican. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, del tema de Devir con una propuesta que salió en el foro de la BSK, que era lo del juego que rula, que era que alguien cogía un juego y se lo daba a otra persona, y esa persona lo probaba, hacía una reseña, y eso se lo pasaba a otro, y otro, y otro. Y digo yo, a mí al principio se me sonó, digo, esto es un poco tontería, vaya, esto. Y resulta que una editorial, me acuerdo que, por ejemplo, Devir fue una de las que se apuntó al tema y dijo, sí, sí, yo cedo un juego, ahora lo pasan ahí. Y digo, qué tontería, digo, pero claro, luego ves que eso genera, pues todas las semanas o cada 15 días generaba, pues, una reseña, un no sé qué, un tal. Y digo, anda, mira, pues al final resulta que esto es una cosa interesante, porque aunque parece que ellos van a vender menos, porque dicen, coño, si lo vas pesando el juego entre cinco grupos de personas y juegan una vez, dicen, va, pues ya no jugamos más. Pero claro, dices, esto genera un poco de ruido, de interés, y es una cosa muy interesante, mucho más interesante que hacerse publicidad, porque, y aquí viene el meollo de la cuestión, porque en España no hay un sitio, no hay una página web de referencia, no hay un sitio de referencia donde tú digas, tienes que salir aquí y tienes que anunciarte aquí para que tu juego sea conocido. No existe. No existe ese sitio donde puedan ir todas las editoriales y decir, vamos a soltar aquí el dinero y que nos pongan los banners de publicidad. Porque la BSK no es ese sitio. No es ese sitio, es más un foro donde la gente entra un poco más hardcoreta a hablar de juegos, etcétera, etcétera. Pero no es el sitio de referencia donde la gente vaya a buscar noticias diarias, a buscar ese flujo de información diario y ese sitio donde podemos poner los carteles que dijeras tú, aquí es donde me voy a publicitar yo. No existe, porque los blogs van y vienen, aparecen, desaparecen. No existe el sitio de referencia como existe el Trick Track, etcétera, etcétera. Los sitios que existen por todas las páginas web extranjeras. Y quizás sea por eso, por lo que aquí en España no se hace la publicidad. Y claro, luego hay muchos blogueros que dicen, es que no me ponen publicidad en mi blog, ni me pone, yo me gustaría ganarme. Pues es que no existe el sitio por referencia. Cuando pasen unos cuantos años, igual alguno de los blogs que hay ahora se asienta y ese sea el sitio de referencia. Pero es que ahora mismo no hay. Y es una pena, y creo que por eso aquí jamás va a haber publicidad de las editoriales, porque el que tiene que publicitar los juegos son las editoriales. A mí me da mucha pena cuando entro en la BSK y veo los banners arriba de la pecera o tal y cual, anunciando, ya ha llegado el nuevo juego. Digo, pero si es que esto no lo tenía que anunciar una tienda. Es que eso lo tenía que anunciar el editor, no una tienda. Pero bueno, en fin, que en este país creo que el tema de la publicidad va a estar siempre, pues, el marketing directo, el hacer cosas raras, el estar pasando juegos entre gente y claro, nos falta ese sitio de referencia. Y no sé si algún día llegará, porque no veo que haya un sitio que sea de obligada visita. Y si lo conocéis, pues oye, me lo decís en los comentarios. Bueno, vamos con las contribuciones, como he dicho. Primero va a venir Xavi con el peón amarillo. Luego va a venir una sección nueva, que sobre esta sí que tengo que comentar un par de cosillas. Es una sección de humor, que es una de las cosas que yo siempre animo a todo el mundo a que me diga, mira, voy a enviarte una sección, voy a enviarte algo, pues se va poniendo. Habrá gente que le gusta más, habrá gente que le gusta menos, no tengo ningún problema. El caso es que con el tema del humor fue la primera vez que creo que dije, creo que tengo que escucharlo antes de decirte si sí o si no, porque el tema del humor es muy complicado. Si no te hace gracia, resulta ridículo, resulta, da un poco de vergüenza ajena, pero creo que en el fondo nos puede resultar interesante, además de gracioso, una sección de humor, porque creo que los jugadores somos muy raros, somos muy frikis, tenemos nuestras cosas con los chetos, con las manos mojadas, con las cartas que se ha rasgado una milésima y ya clamamos al cielo. En fin, creo que hay un montón de fricadas, análisis parálisis, hay un montón de cosas raras de las que podemos hablar y podemos reírnos, y creo que puede ser gracioso. Así es que, bueno, una nueva gente van a venir, nos van a hacer una pequeña sección de humor. Ya digo que creo que va a resultar un poquillo polémica para gente, pero es que el humor siempre tiene que ser un poco polémico. Ayer mismo, justo 15, 20, 30 minutos antes del anuncio de la lista de denominados al juego del año en España, yo puse en el Twitter un mensaje que era polémica lista la de los candidatos de este año del juego del año. Y ya estaba, claro, al principio hubo gente que sí que lo pilló, el Vasco lo pilló, dijo, joder, no sé qué, si todavía no ha salido, pues como una broma, ¿no? Es una broma, y hubo gente que la pilló, hubo gente que no la pilló, hubo gente que no le hizo gracia, hubo gente que lo leyó después y se pensaba que era en serio. Entonces, claro, el tema de la broma esta es que igual no era la mejor broma, igual no era la peor broma, pero al igual que el premio al juego del año, era la más adecuada en esta situación, creo. El peón amarillo, peón amarillo. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Xavi y empieza aquí otra vez la sección de El Peón Amarillo. En el episodio anterior hablé del juego Real de Ur y bueno, en Twitter hay gente que, bueno, pues que se ha quejado un poquito de que se notaba que estaba leyendo. Bien, esto es un mensaje de Twitter. Creo que el Twitter se nos está yendo un poco de las manos porque enseguida que se comenta algo, se dice algo, pues siempre hay alguien que dice esto se puede mejorar. Está bien, ¿eh? Está bien, porque creo que es una herramienta útil, pero se nos está yendo totalmente de las manos. Y bueno, vamos a seguir hablando de lo que toca, Voy a continuar hablando de Sumeria, de la civilización mesopotámica, que para mí es una de las más interesantes del inicio de la historia, porque fueron ellos los que inventaron la escritura, toda una serie de cosas que ahora son tan normales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos relacionar la cultura sumeria con el juego actual que jugamos? Pues voy a comentar una pequeña anécdota, supongo que algunos lo sabréis, que existió hace mucho tiempo, todavía existe, un juego que se llama Hammurabi, y que en dicho juego pues supongo que todo el mundo conoce lo que es quién es Hammurabi, ¿no? Es el gran legislador babilónico al que se le atribuye el famoso código de leyes del código de Hammurabi, que erróneamente se supone que son las más antiguas. En realidad las más antiguas leyes sumerias son las instrucciones de Surupak. Pero bueno, dejemos eso. El Hammurabi es un juego de ordenador que es uno de los primeros y que se jugaba solamente a través de texto. Se introducía el texto y pues recibías otro texto. Y en este juego nos poníamos en la piel de Hammurabi y teníamos que administrar las tierras y la alimentación del pueblo. Y bueno, os animo a probarlo porque todavía existen varias versiones del juego gratuitamente. Creo que hay una web. Supongo que si buscáis Hammurabi Game, pues lo encontraréis en inglés. Es curioso porque Hammurabi, el nombre va con dos Bs, pero en el juego original solamente se puso con una, porque había una limitación de caracteres para llamar al juego. Entonces era Hammurabi, pues son 8 letras, en cambio Hammurabi con 2 Bs pues se les iba de las manos. Eran las limitaciones de la época. El juego este está diseñado por Doug Dimen, que lo lanzó en 1968 como una demostración de lo que podía dar de sí el lenguaje de programación focal. Luego rápidamente se hicieron versiones en BASIC y pues lo mismo, a poco que busquéis en internet encontraréis el código. Pues si alguien lo quiere teclear y hacerse pues su versión, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con los juegos de mesa? Pues es sencillo, porque el Sid Meier se inspiró en él para iniciar su saga de juegos Civilization. Así que cuando estáis jugando a un Civilization, tenéis que pensar que se inspiró en este juego de texto, pues tan antiguo y que usa la civilización mesopotámica y a este rey antiguo babilónico pues como tema principal. Vale, también este juego sirvió como semilla para otros muchos juegos de administración de recursos, que en esencia es lo que nos gusta jugar a los Eurogamers, ¿no? Pues mover cubos de aquí para allá, este tipo de cosas. Y de juegos de tablero, ya pasando de otro tema, que usan la civilización sumeria como tema principal, pues podríamos empezar por uno de los que más me gusta, que es Sumeria, se llama Sumeria, del diseñador Dirk Liekens, que lo lanzó la editorial Raver Games, que por cierto es una editorial que por lo visto ha cerrado por problemas económicos. Esperemos que Dirk no la haya pasado mal, porque creo que era una iniciativa propia, la crisis que se lo carga todo. Y este autor, el Dirk Liekens, también diseñó el juego Santa Timea, aunque bueno, no está muy bien valorado en BGG, y el juego Windriver, que es un juego abstracto, que está un poquito mejor valorado, pero bueno, no es muy famoso este diseñador. Estos dos últimos juegos han sido sacados por la editorial alemana Argentum Verlag. Y bueno, hablemos de Sumeria, que es digamos, para mí el mejor juego que ha hecho. Y el objetivo del juego es controlar las ciudades más importantes de la civilización sumeria a través de comercio. Hay que hacer rutas comerciales con los peones y tal. Hay que intentar ganar el control de las ciudades-estado. ¿Vale? Son unas regiones y hay que puntuarlas al final de cada dinastía. Entonces, una vez que ya las hemos puntuado, que hemos exprimido la ciudad, esta decae y pierde influencia. En ese sentido, pues está bien, bien traído, ¿no? Porque es verdad que las ciudades pues perdían influencia y entonces ganaban unas más y otras menos. Había la primacía de Uruk y luego había la primacía de Nippur, por ejemplo. Es un juego de 3 a 4 jugadores, aunque luego más tarde salió una expansión para poder jugarlo a 2 jugadores. Yo creo que no habría que llamarlo la expansión, ¿no? Sino una contracción. O tal vez una reducción, ¿no? En lugar de expansión. El tablero es muy bonito, el tablero de juego. Os recomiendo que mientras escucháis, pues vayáis a la BGG si queréis y ponéis Sumeria y buscáis la ilustración de tablero. Y está ilustrado por Harald Lieske, que para los que no lo conozcan es ilustrador de otros juegos como el famoso Notre Dame, el Atón o el Glenmore. Y ha participado en otros como el Power Grid, Dominion, Colonos de Catán. Creo que también hizo la versión, digamos, la del aniversario del Puerto Rico. Así que el Dirk Liekens echó el resto al contratar a Hans Liekens. Supongo que no debe ser barato un ilustrador con tanta experiencia. Y es un ilustrador pues muy versátil. Es bueno, ¿eh? A mí me gusta mucho la estética en general del juego. No voy a explicar el funcionamiento del juego Sumeria, no es el objetivo. Creo que con un breve resumen os haréis a la idea para los que no lo hayáis jugado. Es un juego de mayorías, ¿vale? Donde se tiene que ganar la influencia en cada estado, que se compone en cada estado de ciudad, pueblo y aldea. Con la influencia se pueden ganar tokens de economía, de militares, política y de religión. Y los vamos consiguiendo a través de esto, del comercio y de ir poniendo nuestras fichas en las diferentes regiones. Al final de la partida se suman las cantidades que se han ganado durante la partida y el que tenga más repetidos, no necesariamente el que tenga más en general, tokens, gana la partida. Esto es al mejor estilo inicio, porque no es el que ganará, posiblemente no ganará el que haya conseguido más fichas, más tokens, sino el que haya conseguido más del mismo tipo. ¿Vale? Entonces a lo mejor hay un jugador que quiere llevarse el control de todas las ciudades, empieza a ganar tokens, y hay otro que va más de tapadillo, que es solamente se está llevando a lo mejor 3 o 4 tokens de cada color, o sea, de un color, y al final pues resulta que es el ganador. Entonces en este sentido pues tiene una estrategia muy fina que a mí me gusta. En este juego realmente no vamos a aprender mucho sobre el mundo sumerio, sobre el arte, la cultura, la forma de vivir sumeria, no. Tal vez lo más destacable es que pone sobre el tablero los nombres de las antiguas ciudades-estado más importantes. No solo las que tienen más renombre, como Uruk, sino que también las que son más desconocidas para el oído, como por ejemplo Eridu, Lagash o Nippur. Mira, las 8 ciudades que incluye el juego son Adab, Bat-Tibira, Eridu, Lagash, Marat, Nippur, Surupak y Uruk. Pero tal vez el mejor juego, cambiando de tema porque me gustaría hablar de otro, el mejor juego cuyo tema pegado es Sumeria, pero el mejor para mí es el Tigris y el Éufrates del Rey Nernicia, diseñador Rey Nernicia, que para mí es uno de los mejores diseñadores de juegos actuales, para mucha gente también. Otros dirán que hace juegos poco más abstractos. Este es abstracto, hay que decirlo, pero está muy bien traído, está muy bien hecho y seguramente lo conocéis todos. Es un clásico moderno y para mí tal vez una de las mejores creaciones de este autor, tal vez junto con el Modern Art. Creo que es un muy buen juego. El Tigris y Éufrates es un juego de colocación de losetas, como aquel que dice, está en la línea del samurái y el de a través del desierto, que no es bien este último de colocación de losetas, pero formaría una supuesta trilogía de juegos que algunos apuntan. Y en este juego cada jugador toma el mando de una dinastía que tiene 4 líderes bajo su mando. Entonces tenemos al rey, que es el de color negro, el sacerdote de color rojo, el mercader de color verde y el agricultor de color azul. Es decir, no controlamos un color, sino que se usan los 4 los 4 colores para nuestro beneficio, porque podemos usar el agricultor, el mercader, el sacerdote indistintamente, pero si se usa una imagen. Entonces cada jugador lleva una imagen, digamos, asociada, que es el toro, el arco, el león o el ánfora. Las losetas también tienen 4 colores que se corresponden con los líderes. Y según se ponen en juego van formando reinos y regiones. Pero hay que recordar que salvo los 4 líderes, todo lo que hay en el tablero es accesible a todos los jugadores. Entonces, esta sencilla mecánica hace pues, que tengas que estar muy alerta porque todo lo que pones tú también lo puede usar el otro. Y esto es, digamos, la gracia del juego. Existe una versión de cartas que simplifica el juego y, aunque es interesante, no aporta la misma sensación que el juego, la misma sensación de juego completo que aporta la versión de tablero. Podría hablar más juegos basados en la civilización sumeria, porque hay muchos basados en la antigua Mesopotamia. Podríamos decir, No, podría citar el juego Mesopotamia, de Kalus Gurgenreder, no lo habré dicho bien, porque es un nombre alemán de estos raros. Y el juego este Mesopotamia es un juego bastante menor comparado con los otros dos que he mencionado antes. Es muy bonito, es muy aparente, tiene un tablero, el tablero se va formando, es un tablero modular en el cual vas explorando y descubriendo cosas nuevas, pero a mí no me convence. No es un mal juego, porque estuvo nominado al Spiel des Jahres 2006, pero la verdad es que cuando lo probé me pareció muy frío. Hay otro llamado Uruk, que es de cartas, parece que se llama Uruk la civilización, inicios de la civilización, es que lo pone en alemán también, y me lo compré en su momento, jugué una partida y no convenció, porque es un juego muy frío, una mecánica un poco complicada. La cosa es que se jugó una vez y se cambió por otro juego. Es un juego de Hanno y Wilfred Kuhn, y la verdad no puedo decir mucho más de él, ni bueno ni malo, porque con una partida creo que no se puede juzgar suficientemente. Sí que se puede decir pues que en la primera partida no se ve lo suficientemente bueno que es, lo bueno o malo. Cambiando de tercio, para aquellos que quieran profundizar en la historia del pueblo sumerio, voy a terminar recomendando unos libros, tres libros. Primero, el más importante, el de La historia empieza en Sumer, de Samuel Noah Kramer y editado por Alianza Editorial. Es un clásico de la historiografía moderna, publicado en 1956 y que recoge 39 testimonios de la primera historia escrita. Lo tengo aquí mismo y, bueno, pues okay, voy a coger una página cualquiera y para que os hagáis una idea del pueblo sumerio, de su forma de pensar. Aquí hay varios proverbios. A ver, por ejemplo, la página 157. Por ejemplo, una mujer agitada en casa añade dolor al sufrimiento. ¿Qué os parece? Para el placer, matrimonio. Pensando lo mejor, divorcio. Esto lo escribían los sumerios. Un corazón alegre, la novia. Un corazón afligido, el novio. Así podemos hacernos un poco a la idea. ¿Qué más? La cantimplora en el desierto es la vida del hombre. El calzado es los ojos del hombre. La esposa es el porvenir del hombre. El hijo es el refugio del hombre. La hija es la salvación del hombre. Y la nuera es el infierno del hombre. Buenos, ¿eh? Los sumerios. Esta me la he preparado, esta que sigue, porque me parece interesante para que veáis que realmente es el inicio de la civilización. Y es un proverbio bastante sencillo y que resume el ideario también del pueblo sumerio, que dice: tú vas y conquistas el país enemigo. El enemigo luego viene y conquista tu país. ¿Qué quiere decir esto, no? Pues que los sumerios también sabían que la guerra no conduce a ninguna parte y que el enemigo siempre devuelve los golpes. Tal vez esto sea el inicio de la política como tal, ¿no? De que la guerra no nos va a conducir a nada, sino a sufrimiento, y es mejor pues pactar con el enemigo. La verdad es que eran bastante guerreros, o sea, supongo que es un dicho que no terminaban de creerse ellos mismos. Otro libro, que es la verdad muy interesante, aunque es más pesado, más sesudo, no es tan divertido como el anterior, a pesar de que tanto el anterior como este son bastante tenidos en cuenta con el mundo de la historia. Se llama Sociedad y Cultura en la Antigua Mesopotamia, de Joseph Klima, y está editado por Akal. En este libro pues vamos a encontrar un poco ampliado todo lo que vemos en el anterior. Es un libro más denso, como digo, y es para profundizar en el estudio de la civilización. Yo os recomendaría primero el anterior, el de Historia empieza en Sumer. Y por último, voy a recomendar un libro mucho más modesto, pero tal vez el más evocador. Es un libro que se llama Piedra Angular, el nacimiento de la ciudad en Sumeria, de Pedro Azara, editado por Tenop. Y es un libro que se nota que está escrito por un arquitecto, porque sobre todo habla de cómo el nacimiento de la ciudad constituye una nueva forma de pensar para los hombres, ¿no? Para las personas. Porque la ciudad, la civilización nace con la ciudad. Y bueno, poco más puedo decir, o sea, es que es así. La ciudad confluye, la ciudad es un lugar, un punto de encuentro, en la ciudad hay la ciudad entendida como tal, no el pueblo. ¿Por qué se habla de civilización cuando, por ejemplo, sabemos que la ciudad de Jericó es mucho más antigua, pero no se habla de ella como una civilización? Bien, pues porque en Sumeria podíamos encontrar en la misma ciudad, en el mismo recinto, el mismo grupo de gente que se había puesto de acuerdo en vivir juntos, el rico y el pobre, el rey y el campesino. O sea, era una civilización que se basaba en la estructura piramidal, que puede sonar muy duro hoy en día decir que la estructura piramidal es la que hizo posible una civilización. Pero es así como se puede distinguir una civilización de un simple yacimiento de un pueblo. La civilización tiene que tener reyes, tiene que tener una religión, tiene que tener una estructura social compleja. Pero bueno, esto supongo que en Twitter lo hablaremos o si queréis pues lo comentáis. O que lo diga Caputor después. También, por supuesto, recomiendo leer, si no lo habéis hecho ya, el libro fundamental de la mitología sumeria y acadia, que es la Epopeya de Gilgamesh. Y os voy a recomendar encarecidamente la excelente traducción de Stephen Mitchell, editada por Alianza. La Epopeya de Gilgamesh es fundamental. Es un libro que se sitúa en el mismo peldaño de importancia que la Biblia o los poemas homéricos. Sin exagerar. Lo que pasa es que es mucho menos conocido, porque su descubrimiento fue mucho más reciente. Pero os recomiendo que lo leáis y bueno, pues podéis ver todo el tema del diluvio y un montón de cosas pues que ya se decían mucho antes. Y se entiende mucho más la historia, tal como está montada hoy en día. ¿Qué más? Voy a ir acabando. Voy a comentar por último una web que nos habla de los sumerios y de la historia antigua en general. Se llama historiaantigua.es, que contiene mucha información sobre Sumer y otras civilizaciones, sobre todo Sumer. Así que si queréis ampliar, pues ahí podéis tener un buen punto de inicio. Y bueno, voy a acabar aquí para no extenderme más. Y en el siguiente episodio vamos a avanzar un poquito más en la historia. Y bueno, pues ya en el siguiente nos escuchamos. Un saludo. Entiende la gente. Queremos hacer una sección de consejo para ayudar a los oyentes a que jueguen más. Queremos que todos jueguen más. Entonces, tenemos aquí a Alfonso Soso. Pero no solo tú, sino todos los que te rodean. Sí, que todo el mundo juegue más. Porque si tú juegas solo, eso es un aburrimiento. La humanidad juegue más. Entonces, todos juegan, ¿no? Y aquí han venido a darnos los consejos, pues han venido Lolo, por un lado, que es un experto jugador, que ha estado a punto del divorcio para poder jugar más. Y por otro lado tenemos a Alfonso, que ¿qué hace? Porque que compra todos los juegos que hay. Todos los juegos que hay se los compra. Sí. Yo desde el tragabola, topa adelante. Bueno, hoy nos queríamos centrar en lo que son... claro, porque los consejos no vamos a dar consejos en general, no, cada día nos vamos a centrar en algo. Entonces... nos vamos a centrar en los puntos de familia. Eso es muy importante. Muy importante, los puntos de familia. Sí, que los demás, que los que no tienen pareja ni hijos, no lo entienden. Claro. ¿Pero qué son los puntos de familia, Lolo? Digamos que tú tienes que hacer trabajo en casa o con la familia para que te dejen hacer ciertas cosas con libertad. O a tu bola, o cuando tú quieras. Si no haces esas cosas, pues no te dan esa libertad que tú quieres. El problema de los puntos de familia es... lo que tú crees que tienes y lo que tu pareja cree que tienes, que nunca coinciden. Hay una doble contabilidad, ¿no? Hay doble contabilidad. Nunca estáis de acuerdo ahí, ¿no? No, ahí... porque, claro, también están las parejas que sí juegan juntas. Pero eso comparte en caso de punto de familia, entonces. Bueno, pero entonces el punto de familia es hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Más o menos, exactamente. Esa es la idea, claro. Esa es la idea. Y Alfonso, ¿tú cómo crees tú que se consiguen los puntos de familia? O sea, porque claro, una vez que con los puntos de familia tú puedes jugar más, ¿no? Porque los gastas para irte a jugar con los amigos. ¿Pero cómo los consigues? ¿Cómo acumulas? ¿Cómo llenas la bolsa? Yo creo que fregar los platos va muy bien. Sí, yo creo que fregar los platos es buena idea. Y sacar la basura también. Pero sin que te lo digan, ¿no? Sin que te lo digan, no. Yo saco la basura. Pero la idea es, tú primero fregas los platos. Y luego ya vas con tu pareja y dices, oye, que frega los platos. Así que ya te lo pidas. Es como sorpresita. La sorpresita funciona mejor que la obligación. Sí. Es mi idea. Cuando nadie esperaba nada de ti, tú sabes... Cuando nadie esperaba de ti, tú haces así, chas. ¿No te lo esperabas? Pues mira, he cortado el césped, por ejemplo. Algo así. O he fregado los platos, o he ido a hacer la compra. Está muy bien. La compra del mes, que es la que más y, cuesta. Sí, todos los recados. Hay que ir a hacer todos los recados, eso está claro. Bueno, y a ver, pero por ejemplo, un orgasmo de tu pareja, ¿cuántos puntos de familia da? Eso da bastante, ¿eh? Sí, pero también depende del orgasmo, ¿eh? O sea, ten cuidado. O sea, si es bueno, bien, pero si es brutal, eso te da un perfect. Con eso te puedes ir a fin de semana de juegos de mesa. Te puedes ir al Festival Internacional de Córdoba. Claro. Ahora mismo, punto de familia, para echarte una partidita con tus amigos un viernes por la tarde, que punto de familia como para irte de festival. Claro. O sea, que ahí donde lo ves, el Festival de Córdoba está lleno de máquinas sexuales. Aunque no, aunque no parezca. Esos gordos con barba, con gafas que ves por ahí, sí. Esos son máquinas de matar. Máquinas de matar. Increíble. Claro. Bueno, a mí siempre me ha... hay una duda que siempre he tenido, ¿no? Y es que si estos puntos caducan. Sí, claro que caducan. Sí. Los tienes sí. que gastar cuando antes. Sin duda. Cuando veas una oportunidad, a por ello. A por ello, ¿no? Pero ¿qué fecha de caducidad tienen? Es que la memoria es efímera, ¿no? Claro. La memoria es efímera, entonces no puedes decir a tu pareja, oye, ¿te acuerdas cuando saqué la basura el otro día? Pues me voy a jugar. No, no. No. Y dices, ¿cuándo fue eso? No me acuerdo. Sácala otra vez. Claro. Así funciona. A ver, pero entonces me estáis diciendo que para que no caduquen hay que tener una cierta manera de ponerlos en juego. O sea, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que podamos hacer uso de nuestros puntos de familia? A ver, Lolo, ¿qué entiendes más esto? Es que es muy complicado, ¿eh? Esa pregunta es muy complicada. Porque el problema no es solo la pareja, el problema son los hijos. Cuando tú no estás, tienes que estar con los hijos. Oh, también está el comodín de los abuelos. Que esa es muy, muy bien. Pues si dejas a los niños con los abuelos, ya tienes más vía libre. Yo creo también que el proponerte un plan para... la familia, o sea, para el caso de tu pareja y tus hijos, también funciona mucho. Es decir, yo doy dinero para que os vayáis al cine y a ver la última de Disney o de Pixar, y mientras tanto yo me voy y me escaqueo y voy a echarme unos roles con mis amigos. Eso funciona, o sea... Eso funciona, pero te pillan rápido. Te pillan rápido, porque es que la película siempre es la de Disney. Entonces, ese es el eso es verdad. Bueno, entonces quiero yo no sé un método, es el equilibrio, no sé. Pero el equilibrio es imposible también. Es imposible, exactamente. ¿Te das cuenta qué frase más bonita? Como no queremos que tampoco esto se alargue, ¿no? Ya que quede más o menos claro qué son los puntos de familia y tal, quiero que hagáis cada uno de vosotros un pequeño consejo final que le dais a los oyentes para que saquen el mayor rendimiento posible a los puntos de familia. Si tienes puntos de familia, gástalos cuanto antes. O sea, cuanto antes. No esperes a ningún evento, no ni a que salga nada, un juego nuevo, nada. No. Y no preguntes. Eso es muy importante. ¿Puedo ir a los juegos? No. ¿Puedo ir al Festival Internacional de Córdoba? No. No se pregunta. Oye, el día tal... Voy al... Claro. Y si no tienes puntos de familia, te dirán que no. Y si los tienes, claro, pues te dejarán. Pero tienes todavía un cierto día para conseguir unos puntos. Muy importante. Ah, mi. Así preguntas. O sea, casi que los gastas por adelantado tú, ¿no? Si se puede, sí. Hay que gastarlo. Si en números rojos hay veces que se puede estar. Sí. Que tengas que hacer un esfuerzo antes. ¿Y Alfonso? Yo creo que lo mejor es hincharse de sexo con tu pareja hasta que quede agotada y diga, no quiero más, vete a jugar por ahí. Yo creo que es lo mejor. ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? Sí, yo creo que es lo mejor. Yo creo que en esas condiciones no nos íbamos a jugar. Prefiero ganar un punto de familia. Sí, bueno, veo que eres sí, pero hay un momento en que ella ya queda agotada, entonces ya es cuando tú dices, bueno, me voy a echar un catán. Es un gran jugador, sí. Creo que sí. Alfonso, te veremos en el Festival de Córdoba. Eso espero. Cuando si toca. No estás, ya sabemos qué estás haciendo. Bueno, esperemos que nuestros oyentes hayan aprendido algo. Y bueno, seguiremos con los consejos en próximas ediciones del pequeño programita. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a los dos, espero que os haya gustado. En fin, vamos con cómo ha ido el fin de semana lúdico. El fin de semana este nos reunimos 5 personas. Ángel, Alex, Javi, Antonio, el amigo Camugnas y yo. y estuvimos jugando, bueno, no teníamos muy claro que íbamos a jugar, íbamos a ser 5, íbamos a ser 6, siempre nos pasa algo. El caso es que tenía yo ahí guardado en el armario un juego, en el armario local donde quedamos, tenía un juego que hacía tiempo que no jugaba y tenía ganas de volver a jugar, lo que era el Furia de Drácula. Furia de Drácula es un juego de estos de búsqueda de un personaje, uno de los jugadores juega como Drácula, los otros cuatro juegan como los cuatro cazadores que hay, la Nina Harper, el Van Helsing, etcétera. Y cada uno tiene sus habilidades especiales y se va moviendo por un mapa de Europa. Es un juego muy divertido donde el Drácula prácticamente hace casi todo el trabajo y los aventureros lo pasan bien. Porque el Drácula lo único que hace es pasarlo mal. Lo único que hace es poner las cartas boca abajo de donde te vas moviendo. Vas mirando el mapa y dices, me muevo de París a Nantes. Y pones la carta a París y luego la siguiente Nantes. En el siguiente turno haces otro movimiento. Y encima de las cartas vas poniendo una fichita. En esa fichita vas poniendo eventos que les pasa a los cazadores que pasan por esa ciudad. Por ejemplo, si has estado en París y pones un campesino loco, pues cuando llegan los tíos a París y buscan por tu rastro, se encuentran con el campesino loco. El campesino loco les ataca o lo que sea. Y también tienes que crear una nueva camada de vampiresas, ¿no? Entonces tienes que ir poniendo unas criptas ocultas en varias ciudades que los jugadores tienen que buscarlas y tienen que destruir los vampiros antes de que maduren. Porque cuando las cartas van alcanzando, son 6 o 7 movimientos, cuando pasan 6 o 7 movimientos, las cartas maduran y hay unos eventos que pasan con las vampiresas. Lo que pasa es que salen vampiresas nuevas y el jugador de Drácula se lleva dos puntos de victoria. Cuando llega a 6, gana. O cuando pasa un día entero, un punto de victoria. Es un juego muy sencillo de reglas. Luego tiene un combate muy chulo por cartas y eso, pero el combate creo que no llegamos a jugarlo ni una sola vez. Y es que la partida fue un poco rara. En el sentido de que, bueno, empezamos la partida y dijimos, bueno, como vosotros tres habéis jugado, había Alex y Javi habían jugado ya antes al Furia de Drácula, Antonio también, pero Antonio no quería ser Drácula. Dijimos, bueno, entre los tres vamos a sortearlo. Y dijeron, no, sé tú Drácula. Y digo, que no, hombre, que yo siempre soy Drácula, ser vosotros. No querían ser Drácula. Me tocó a mí hacer de Drácula y ellos cuatro eran los cazadores. Y empezó la partida, justo antes de empezar la partida, yo hice una advertencia que me gusta siempre hacer. Ya sabes que yo hay juegos con los que me gusta hacer una advertencia. Y en este es uno de ellos. Y dije, mira, hay una carta de evento que si buscáis un evento, que es una teleportación, es Drácula desaparece misteriosamente y se va a donde le dé la gana del mapa. Y es una teleportación, y es una... No voy a decir una palabra grosera, pero es una cosa... Una cosa muy mala, sobre todo para los jugadores. Y eso le dije, hay una carta que es la teleportación. Solamente hay una en todo el mazo. Pero cuando tengáis al Drácula ya medio acorralado, no busquéis por eventos. Porque si busquéis por evento y os sale eso, se fastidia porque se os va a escapar el Drácula. Vale. Sí, está claro. Bueno, pues empezamos la partida, ¿no? Y se repartieron los cazadores por todo el mapa de Europa. Y yo me puse en la zona de Nantes. ¿Y qué pasó? Que Javi empezó como por España y empezó a moverse hacia arriba. Y al segundo movimiento ya me habían calado, ya me habían visto y me habían visto que había pasado por un pueblo ahí cerca de Nantes, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y claro, ya empezaron la gente, está aquí, y empezaron todos a acercarse a la zona. Y yo cogí, bueno, hice una jugada de eso. Es que el jugador de Drácula lo que tiene que hacer es jugadas raras que los otros jugadores no se esperan, ¿no? Es porque todos los caminos son más o menos lo mismo. Te da igual ir para una parte del tablero que para otra parte del tablero. Hay partes que son como más... que te encierras más, pero da igual, porque los jugadores siempre, yo creo que piensan, dice, no va a ir para aquí porque se va a encerrar, entonces va a ir para aquí, es más probable. Entonces, claro, tienes que jugar también con ese doble sentido. Y claro, yo lo que hice fue intentar pues moverme a los sitios más raros posibles, hacer los zigzags más extraños posibles e intentar pues escabullirme. Y claro, me moví, por ejemplo, hacia España y de repente llegó la noche, iban todos los cazadores hacia ahí, iban a la noche y en la noche el jugador de Drácula puede hacer un movimiento en forma de lobo que es que hace dos movimientos, o sea, salta una ciudad. Me salté una ciudad y me fui a una esquina de España allí a Santander, no sé dónde, me parece que fue en Santander. Y zasca, enganché una vampiresa ahí. Claro, y eso la verdad es una táctica bastante buena, porque es tú vas una línea recta y de repente te desvías hacia un lado y ahí plantas la vampiresa. Y luego te vuelves otra vez como a un camino principal y los cazadores no suelen ir hacia allí porque suelen seguir el rastro. Dicen, hasta aquí, le hemos descubierto de aquí a aquí, pues en el punto intermedio no miramos. Entonces, claro, yo he jugado un poco también a favor con eso. Y ya después de eso, salir de España, subir por arriba, pasar entre medio de los cazadores, eso es... A mí la verdad es que se me pone el corazón. Yo ya dije que soy muy malo con esto del juego, de ocultarse, de roles ocultos y eso. Pero en este juego lo pasé fatal, porque claro, te metes ahí, igual estás al lado de un cazador o te vas a la misma de un cazador y te quedas ahí como nervioso y diciendo, jo, como hagan esto, me pillan aquí en bragas. Y tuve muchísima suerte, me escapé hacia arriba, me volvieron a seguir el rastro, volvieron a seguirme hacia arriba, hacia el norte de Europa, pasando por París, les corté una carretera, bueno, y ya hubo un momento por la zona de Ámsterdam y eso que me tenían ahí encerrado. O sea, yo estaba en Ámsterdam, que es un pueblo que solo tenía dos salidas, y ya me tenían encerrado. Y dijeron, está en Ámsterdam, a ver a dónde se mueve. Y ahí jugué la carta ya, que esa carta fue la risa, porque fue la carta de que Drácula se esconde. Y se esconde y se queda en la misma localización. Y bueno, me buscaron por todas las localizaciones del tablero, menos la de Ámsterdam. Y ya empezaron a decir, esto es trampas, mucho movimiento ilegal. Y ya les tuve que decir, mira, que no, que usaba la carta de esconderse. Joder, no sé qué. Bueno, y se tiraban de los pelos. Y justo ahí, a la salida de Amsterdam, intenté escaparme un poquillo y justo ahí fue cuando metieron la pata y buscaron por evento, que mira que lo dije al principio de la partida, y sale la carta esa de Drácula se teleporta. Y resulta que me ya dejé esta, la mía, y me fui de Amsterdam a Atenas, parece que es la otra punta del mapa. ¿Qué es lo que pasó? Que ya el juego, pues claro, entre que ellos me buscaban ahora por el resto del trabajo, pues yo me fui a Atenas, pero yo no tenía ni idea. Podía estar en Atenas, podía estar en España, podía estar en cualquier parte, en Italia. Hasta que volvieran a encontrar el rastro, hasta que volvieran a tal, el tiempo pasó, saqué dos vampiresas, etcétera, etcétera, y ya la partida acabó. Gané yo, entre los insultos que tuve que soportar, yo, el conde Drácula, de Transilvania, tuve que soportar ahí insultos contra mi persona porque decían que no era honorable eso de escabullirse y escaparse, que lo que tenía que haber hecho era plantar cara y haber atacado. Pero claro, uno no es Drácula, no se hace Drácula y sobrevive tantos años cuando escucha a los cazadores y se deja llevar por el odio y el lado oscuro, sino que uno sobrevive muchos, muchos años simplemente escabulléndose con esos aleteos, se escapa y deja a los jugadores con la miel en los labios, que es lo que tú dices yo en toda la partida. Ya digo, en la partida no hubo, creo, ni un solo combate, no hicimos ni una sola carta de combate, no les tocó ningún evento de combate. Y aún así, para mi gusto, fue una partida muy divertida. Yo hice mucho el payaso, porque me gusta mucho hacer el payaso. Decía, uy, vamos a tal sitio, estás ahí. ¡Oh! Iba así como a desvelar la carta, decía que no. Y ya, joder, no sé qué, ya estaba. Tenía a los jugadores, les tenía dominados. En fin, para mí fue una partida muy divertida. Yo jugué de Drácula, para mí fue una partida muy divertida. Pero me gustaría jugar también algún día como cazador, porque creo que tiene que ser muy divertido. Además, seguro que ese es el día que vamos a cazar a Drácula. Bueno, aquí viene el amigo Inaka con una reseña de un juego raro, ya veréis, pero raro, raro, Hola a todos, soy el habitante Inaka de la Ludosfera y esta va a ser mi segunda audio reseña. Hoy vamos a hablar del juego The Hellgame de 2003, el juego del infierno, publicado por Living Dead Entertainment New Dog Red, de los autores Anders Fager y Lars Johansson. The Hellgame es un juego bastante peculiar por su temática y también por la mezcla que tiene de entre wargame y juego de control de áreas. Se trata de un juego recomendado para 2 a 6 jugadores y de una duración bastante extensa, entre unas 3 o 4 horas. Solo disponemos de una edición en inglés y es un juego que tiene bastante dependencia del idioma. Este curioso juego nos plantea el reto de tomar el rol de una serie de demonios para controlar los círculos del infierno que se describen por Dante en la Divina Comedia. Todos los elementos del juego destilan tema demoníaco en todas sus referencias, en los textos, la simbología, y tiene una estética bastante original a la vez que actual. El tablero del juego está formado por una serie de círculos concéntricos y el primer jugador en controlar uno de esos círculos concéntricos va a ser el ganador. Los diversos círculos infernales hacen referencia a diversos aspectos del mal o del pecado, como por ejemplo la traición, la herejía o la gula. Cada uno de estos círculos se compone a su vez de secciones que también tienen bastantes nombres curiosos, como por ejemplo la sección de los idólatras, el bosque de los suicidas, la habitación llena de narcisistas o el jardín de los actos antinaturales. Todas estas secciones intentan representar de alguna manera pues todos los aspectos negativos que rodean a nuestra sociedad y a la propia condición humana. En cuanto a los componentes, el juego destaca por su diseño, por su originalidad, sin embargo la calidad de los componentes no acompaña a todo el grafismo. Nos encontramos, por ejemplo, un tablero al estilo de los wargames sin montar. También tenemos una serie de counters de tamaño bastante pequeño y de poco grosor, o un reglamento solo en blanco y negro. El juego también trae una serie de cartas que sí son de bastante buena calidad y ahí es donde más destaca el arte gráfico. También nos encontramos unos dados de 6 que tienen inscrito un pentáculo en una de sus caras, en el número 1. Las mecánicas básicas con las que se organiza el juego son el control de área, fundamentalmente. También es un juego que incluye el tema de la negociación, lo cual puede llevar diversas peleas entre los jugadores, y la otra parte importante del juego reside en la gestión de cartas y de recursos, así como la utilización de combate con las unidades militares. En el juego cada jugador representa un triunvirato de demonios que se encargan de liderar una serie de legiones y de lugartenientes que las dirigen. El setup del juego es relativamente rápido y la secuencia del turno sigue los siguientes pasos. Primero hay una fase de eventos, donde hay unos eventos que afectan tanto al cielo, a la tierra o al infierno. Luego hay una fase de producción, donde se se recoge una serie de recursos. Aquí se habla de almas o de favores infernales. Con las almas podemos comprar pues cartas especiales o unidades militares y esos lugartenientes. Luego viene la fase principal del juego, donde se producen las acciones. Podemos mover las unidades, situarlas, podemos influenciar para cambiar la lealtad de las unidades enemigas, así como enviar a una serie de demonios a la tierra. Después de esta fase central, donde los demonios actúan por orden de rango dentro del infierno, se producen los movimientos de las unidades libres. Se hablan de unidades libres aquellos que no se controlan los propios jugadores, sino que salen por una serie de eventos y que pueden perjudicarles o beneficiarles, como por ejemplo el ángel Uriel, Lily, la madre de los demonios, los perros del infierno u otro elemento. Después de estos movimientos se produce la fase de combate en aquellas secciones del infierno donde haya unidades enemigas enfrentadas. Y por último se hace una fase de resolución donde se reclaman ciertas secciones que se hayan ganado o que se hayan conquistado. Si al final de esta fase alguien domina un círculo completo del infierno, es el ganador. Este movimiento de combate en las secciones es lo que provoca que el juego se pueda alargar bastante, que quizás es uno de los defectos que tiene. También el juego se puede prolongar por el tema de la explicación, porque todas estas fases incluyen muchas subfases y no es fácil llevarlas todas contadas y que la gente se entere rápidamente de cómo funcionan. Para este problema del tema de la duración, diversas personas han pensado algunas reglas caseras, como limitar el tiempo y producir un sistema de victoria por puntuación. Estamos ante un juego que por su temática puede ser muy atractivo para algunas personas, pero no hay que engañarse, tiene algunos defectos bastante grandes. Este tema de la duración también se ve afectado por el azar de forma brutal. Para esto también se han pensado algunas reglas caseras, como por ejemplo hacer un draft con los demonios, porque esto puede ser muy determinante para el resto de la partida. Por otro lado está el tema de la complejidad. No es un juego fácil de sacar a la mesa por lo que requiere para explicarlo y para controlarlo. Sin embargo, sí que va a ser un juego que va a atraer mucho a las personas que les guste meterse en esta temática y también a las que les guste mucho lo que es la interacción y el putearse entre uno y otro. El rango de escalabilidad seguramente es más corto de lo que se indica en la ficha de la BGG, puesto que indica de 2 a 6 jugadores, y yo estimo que de 2 a 3, 2 a 4, a 5 seguramente ya es una locura total. La cuestión de la temática se puede ver como algo positivo para aquellos que la traiga esa temática original. No hay muchos juegos que le hagan competencia en eso, y también puede ser un problema porque no ve a mesa en ciertos círculos o grupos, ¿no? En cuanto a la rejugabilidad, creo que se puede valorar bastante bien, puesto que hay mucha cantidad de cartas, funcionas con distintos demonios y por tanto cada vez con sus habilidades distintas puedes jugar de forma diferente, y existe una pequeña expansión de cartas que amplían el tipo de cartas de magia que se pueden utilizar. La valoración que yo hago del juego es muy buena, pues pese a que es un juego que tiene más defectos que virtudes por el tema de la calidad de los componentes, la influencia del azar, el precio, también es un juego que es raro de encontrar, que tiene el precio bastante subido. Sin embargo, es un juego que es único y que sabe captar de una forma contemporánea la temática demoníaca. Comparándolo con el juego Twilight Struggle de control de áreas, también es un juego que es mucho más perfecto, mucho mejor balanceado, las condiciones de victoria están mucho más claras, y sin embargo este no tiene la originalidad, la singularidad de este juego. Bueno, si les ha interesado la reseña, espero que le echen un vistazo en la BGG, y también pueden encontrar una reseña en mi blog, Juegos de Mesa y Otras Variables Friki, y eso es todo. Hasta luego. Gracias, Naga. Esta reseña es para mí el ejemplo claro de una reseña que el autor hace de forma positiva y que para mí es totalmente negativa. Vaya, 3 o 4 horas, tope de caos, reglas caseras, vamos, que lo tiene todo, ¿eh? Mala calidad de los componentes, todo, lo tiene todo, ¿eh? Un prodigio de juego. Bueno, hablando de prodigio de juego, el segundo juego que jugamos fue Boss Monster, un juego diseñado por Johnny O'Neill, de la empresa Brotherwise Games, que son nuevos, es una empresa que creo que son tan sacado este. Hicieron un Kickstarter, sacaron este juego. Este juego lo que es un poco es como el Dungeon Keeper. Tiene un aire al Dungeon Keeper, donde nosotros llevamos el malvado. Tenemos que construir una mazmorra con una serie de cartas, una hilera de 5 cartas, y los héroes van a ir a la mazmorra dependiendo de pues de dónde les atraiga más. Por ejemplo, el ladrón tiene la bolsita y en la mazmorra que haya más bolsitas, pues va a ir hacia esa mazmorra. Es un juego que me recuerda a mí mucho. Hay un juego por la PSP, esto va a ser una referencia muy oscura, pero para aquellos que tengáis una PSP y que no hayáis jugado nunca, buscarlo, porque es un juego muy muy divertido, que se llama Hall Invasion of Privacy Batman, o así se llamaba antes, porque los de la Warner, creo que los de la DC le metieron una demanda y tuvieron que cambiar el nombre a otra cosa, que no me acuerdo, pero si buscáis Hall Invasion of Privacy Batman, hay un juego de la PSP que es de esto, eres el malo, tienes tu mazmorra, vas construyendo una mazmorra acabando, van saliéndote bichos, y al final te atacan los héroes, y si lo haces bien, matas a los héroes, y si lo haces mal, pues los héroes te matan. Y es un juego muy muy divertido, yo sigo jugando en la PSP de vez en cuando, pero bueno, este juego simula un poco lo mismo. Hay un malvado, cada uno lleva uno, que le toca al azar, y tú vas construyendo, cada ronda robas una carta, pones una carta, y puedes construir mazmorras básicas o mazmorras avanzadas encima de las básicas, hasta un límite de 5 cartas. Y ya he dicho antes, el que tenga más simbolito un tipo es el ataque al héroe. Si le matas, te lleva los puntos de victoria del héroe, y si el héroe atraviesa hasta el final de la mazmorra, te hace tantos daños como pone en su carta, que normalmente es 1 y los héroes avanzados 2. Si llegas a 5, mueres. El juego es muy caótico, es muy dependiente de la suerte, pero dura 20 minutos, no dura más, que es lo bueno que tiene. Lo más chulo del juego es el aire retro pixel art que tiene, que todas las cartas son pixel art, son pequeños dibujitos haciendo como trampas de pixel art, o sea, una trampa de una bola, etcétera, etcétera. Todas las cartas tienen efectos especiales, o casi todas las cartas tienen efectos especiales, y tienes que ir haciendo un poco una mazmorra haciendo combos, ¿no? Pues si pongo una trampa al lado de esta trampa me dan más uno, etcétera, etcétera. Intentar matarlos estos. Lo que pasa es que el juego, ya digo, es muy dependiente de la suerte, muy dependiente de las cartas que te toquen. No tiene mucha toma de decisiones porque no tiene. Yo lo pongo a un nivel de un Munchkin. A mí el Munchkin me gusta, ¿eh? Es un juego que yo juego con el niño de vez en cuando y me parece entretenido porque es gracioso, te ríes un poco. Es un poco de chúpate esta también, porque hay cartas aquí también de conjuro de toma, chúpate esta, que te desactivo la sala esta y ahora el héroe este que tú pensabas que iba a matar de repente te llega hasta la cocina. Y es un poco así, es una tonterilla de juego. Lo digo porque en el Facebook, que es donde normalmente hacemos las montadas, las quedadas, estaban la gente montando. Es uno, oh, este juego, qué pinta más chula tiene. Sí, tiene una pinta muy chula, pero luego en cuanto a jugabilidad, a mi parecer, deja mucho que desear. Es un juego divertido de 5 minutos y poco más. Creo que vale unos $25, estaban diciendo en Estados Unidos. Me parece excesivo para un Munchie, ¿eh? Que ojo, que no es que me pareciera feo el juego, pero nosotros jugamos una partida, para que hagáis una idea, a Javi le mataron, en el turno 3 le mataron y se quedó fuera de la partida. O sea, para que os hagáis una idea del juego, el caos que tiene. O sea, tocan 5 cartas, no puedes bajar ningún edificio porque tocan malas cartas, y a Javi le mataron. A Alex, que es el otro que estaba jugando, también le mataron porque le pasó una cosa, le hice yo una putadilla tal, le mataron. Y quedamos Camugnas y yo, a Camugnas también le mataron y al final gané yo, no por haber llegado al límite de los 10 puntos de victoria, porque además Camugnas tenía una pila de puntos de victoria, le mataron ahí porque todos los héroes iban hacia su mazmorra, y gané yo porque era el que me quedé vivo. Ya está, no tiene más. A mí, la verdad que digo, un juego para jugarlo y eso, divertidillo, pero para tenerlo me lo pensaría dos veces, ¿eh? Nada más, esto ha sido todo. No os vayáis, que ahora detrás de mi despedida viene el amigo Celacanto con su sección. Hora y media, muy entretenida. Ya digo que para mí la duración, lo digo porque también hay una pequeña polémica en el Twitter sobre la duración del programa, pero para mí la duración del programa no es ningún problema. Las secciones tienen que durar lo que cada uno estime oportuno mientras sean interesantes, y en este caso es muy, muy interesante, ¿eh? La charla sobre la Primera Guerra Mundial, creo que todos, por lo menos yo, he aprendido mucho, como siempre, pues soy un ignorante, y con esta cosa aprendo mucho. No me voy sin mencionar que el amigo de Skywalk ha puesto en el foro del tablero, si os interesa alguno, me ponéis un mensaje y os pongo el enlace directo, pero en el foro de mensajes del tablero ha puesto en la entrada esa de volvemos a encontrarnos Dr. Jones. ¿Os acordáis que hice una aventura de Parsley Games con la primera escena de En busca de arca perdida? Jugó a la aventura con unos amigos, la grabó, la puse ahí el audio, y si os gustó el audio de la otra vez cuando jugué yo con Prater y con Camugnas, bajarlo porque estaba muy divertido. Igual, yo, la verdad es que para mí estas cosas son una sonrisa oreja a oreja y una satisfacción por lo menos ver que alguien juega estas cosas que uno hace. Y nada más, me despido hasta la próxima. Ya sabéis, si tenéis un pequeño sueño que estáis en la nave Enterprise y lleváis una camiseta roja y os dice el capitán que tenéis que bajar con la tierra, no es un sueño, es una pesadilla. Nos vemos a la próxima. Adiós, os dejo con Celacanto. Hola a todos, bienvenidos a Notas del Diseñador. Como siempre, aquí hablamos de juegos y de sus temas. Pero el día de hoy vamos a tener una entrevista con una persona y un juego, como ya habíamos hecho la temporada pasada y volveremos a hacer esta. Luego os lo presentaré, pero antes de comenzar hago una pequeña introducción para hacer una disculpa por la semana pasada. Ya lo dije en los comentarios porque alguien me lo advirtió claramente, pero no puedo dejar de decir que la semana pasada, tanto hablar de la guillotina y tanto hablar del guillotín y de lo bueno que era y de lo bueno que era Richard Garfield, habiendo diseñado un juego que me gustaba tanto como este, pues que resulta que el juego no es de Richard Garfield. me lo dijeron en los comentarios, lo he ido a ver y he dicho, ostras, pues es verdad. Pues debe ser que en los momentos en los que jugaba yo, como era un juego de Wizards of the Coast y Wizards of the Coast hacía Magic, pues pensaba que todo esto era de Richard Garfield, pero no. El juego es de Paul Peterson, el tipo que ha hecho ahora el Smash Up o el juego este de Pathfinder del que todo el mundo está hablando. Y mis disculpas y mis disculpas eternas al pobre Paul Peterson por haberle ninguneado y haber dicho que había hecho un juego tan bueno que parecía que era de Richard Garfield. Ya, como podéis ver, de fondo me estoy dando unos latigazos para fustigarme y os juro que esto no volverá a pasar jamás. Y sin nada más, os dejo con la entrevista. Voy avisando, es una entrevista larga, cerca de hora 40, hora 50 de duración. Y es una entrevista que no sé a qué nivel estés acostumbrados, pero eso estuvo hecho en condiciones bastante precarias y difíciles. Hubo que montar mucho y hacer bastantes cambios, que espero que no se note mucho. Y aparte, la entrevista, ya sabéis cómo es esta sección, pues hablamos un poco de todo y es bastante dispersa. Hablamos sobre un juego, hablamos sobre su tema, pero acabamos hablando también de filosofía, de recomendación de libros y del concepto mismo de la historia y de cualquier cosa que se nos pasa por delante. Nada más, mi agradecimiento a los que los vayan a escuchar entera. Os dejo con la entrevista. ¡Hasta luego! Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aunque hoy, como sabéis, volvemos a tener nuestros programas con invitado, entrevista y con un concepto muy simple. Un invitado y un juego que le gusta. Y nada más. Así que para el programa de hoy tenemos a Lev Miskin, nada más y nada menos. Hola, Lev. Hola, hola. Pero esto de nada más y nada menos, bueno, me sobrepasa. No, para nada, porque aunque no, bueno, igual hay gente que te está escuchando y que no te conocen, pero vamos, tienes un amplio currículum de agitador lúdico, terrorista mental y funciones varias. Francotirador lúdico, mejor, sí. Bueno, forero muy importante de la BSK, aunque ya no te pasas por allí, y cuéntanos un poco, ¿dónde se te puede encontrar en internet? ¿En qué sitios? A ver, internet para mí ha sido un lugar de comunicación muy importante, pero ahora no, vamos, ahora estoy un poco out. He tenido un traslado, por así decirlo, difícil y estuve sin conexión y la red ahora me da un poquito de pereza, que te diga. Todavía tengo dos blogs, no sé si decir activos o no. Uno de ellos es el Instituto de Estudios Solarísticos, una broma cuenta de una película de Tarkovsky, que habla un poco de mis paranoias mentales a cuenta de los juegos y muchas más otras cosas que igual son demasiado personales. Y luego tengo el Telegrama Cinemán, que en un principio yo quería dedicarlo a la Primera Guerra Mundial y a los juegos de mesa que están contándonos un poco esa guerra, pero que también lo tengo un poco abandonado, ¿para qué negarlo? Bueno, pero volverás tarde o temprano, porque además tú sueles... Sí, no, sí. No es que tengas solamente un blog o dos, es que tienes varios y van saltando de un lado, de uno para otro. También tenías el blog de la carta china. La carta china, sí, pero bueno, será un blog únicamente dedicado al Toilet Stanley y para animar a que la gente lo conociera. Ese sí que nació con fecha de caducidad. Los otros no tenían en mente matarlos. La carta china estaba muy en concreto. Yo quería... porque era un juego que me gustaba, que entendía que a la gente que no jugaba le podía gustar y que yo quería animar a la gente a que... Pues no sé cómo, vamos, porque al final esto de la red es un poco difícil. Nunca sabes cómo la gente llega a tu blog y siempre piensas, llegan ya los que ya lo conocen. Pero mi reto no era tanto ellos como ese gran público que nadie conoce de la red, que pues si por un azar tecleaban carrera espacial, llegar a mi blog y dijeran, ahí va, sí, un juego de mesa dedicado a esto, ¿qué es? Y a través de lo que es la cultura popular de la grafía, pues se engancharan. Ese fue mi reto. Y además de eso, yo igual no lo ves así, pero yo creo que ese blog ha quedado ahí y la gente lo puede seguir consultando y que sigue siendo una herramienta de consulta muy interesante. Yo, por ejemplo, alguna vez, buscando información para algunas cosas, he acabado en entradas del Instituto de Estudios Solarísticos muy antiguas. Porque era en castellano uno de los pocos sitios que hablara de ese tema. Es verdad, yo como consumidor de la red me encuentro con desde Google en cuántos blogs he acabado que su autor habrá abandonado hace X años y las entradas tienen su tiempo, pero sí entiendo su valor, vamos. Ahí se quedan. Y claro, es una de las dualidades de la red, que es tiránica en cuanto a la novedad, pero es verdad que se va dejando un pozo de información que está ahí. Lo difícil es encontrarlo muchas veces, vamos. Pero bueno. Bueno, y ya hablando un poco más de ti en relación a los juegos de mesa, bueno, ¿a qué juegas habitualmente? ¿Qué tipo de juegos sueles jugar? Y como dice Kabutor también, ¿cuál es tu currículum lúdico? ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo empecé yo en esto? Uf, esto lo preguntó también, me parece que Vasco, en su podcast una vez. Yo creo que empecé empujado un poco por mi tío, que mi tío pasé me saca relativamente pocos años y no tenía con quién jugar a juegos de mesa y él empezó con su Risk, su Fuga de Kollitz y demás. Y pues estaba, le pedía a su hermana mayor, que era profesora y demás, que nos lo regalara a mi hermana mayor y eso para poder jugar con nosotros. Y empecé a jugar juegos de mesa ahí. Lo que pasa es que probablemente por educación, pues yo también jugaba a los Hyperman y a los Laguitos y demás. Yo no sé cómo se mezclaron esto, pues que deseaba un wargame. Yo cuando vi el Sinai de Cefa, pues dije, un wargame. Y había aprendido que era un hexágono. Y demás. Y llegaron los NAC y luego los Avalon Hill. Estamos hablando de los años 80 o años 80, los 90. Sí, yo tengo ya 40 años, ya soy de la generación del tardofranquismo, muy, muy tardofranquismo. Estuve 3 años solamente bajo su dictadura. Y luego la transición y demás, una sociedad muy diferente de la nuestra, la de hoy. Y bueno, pues los hobbies eran más comunes entre todos los chavales, yo creo. Los soldaditos, pues jugábamos, pues, que yo recuerde, pues mis vecinos, todo el mundo. Luego los NAC no, pero yo me acuerdo que mi vecino, pues con los soldaditos, se cogió su tabla de cumen, con la regla hizo casillas y dibujó el desembarco de Normandía. Y luego poníamos los tanques y los soldaditos. Y con el lado tirábamos. Y en el fondo la idea se parece mucho a la del 1044. Si el hombre hubiera seguido por ahí, pues habría sido diseñador de juegos. Pero bueno, eran los escarceos que teníamos. Luego ese mismo vecino apareció con el lodo de las águilas. Y ya cuando vi las siluetas de los Spitfires, los Messer Smith y demás, pues dije, ¿esto qué es? Una maravilla. Y solo quería saber de eso. Ya, a mí también me pasó algo parecido. También tenía unos juegos que me imaginaba con soldaditos estos de sobre sorpresa. Sí. Y tirábamos por ahí. Luego lo que pasa es que el NAC que yo me compré no me acabó de enganchar y tampoco tenía con quién jugarlo. Así que hasta que la carga de la Brigada Ligera era uno de los pequeñitos. Sí, lo tengo. Es de los pocos NAC que conservo. Pues yo lo tuve por ahí, pero nada, no tenía con quién jugarlo y nunca lo jugué. Y luego ya cuando me dediqué a meter al rol fue ya cuando empecé a probar algunos wargames de los antiguos y cosas así. Claro, yo es diferente. Yo cuando llega la edad del rol lo conozco, me compro incluso la caja roja de Dalmau y todo esto, pero es la adolescencia, ya se me hierve la sangre y dejo un poco el mundo de los juegos de mesa hasta los 30 años, por así decirlo. Me ocupa el tiempo otras cosas, por así decirlo. Pero claro, es lo de siempre. La oferta del ocio cada vez, no sé si por la edad o por qué, la principal parte de ocio, pues aburre. El alcohol ya no me dice nada, el cine es muy malo. Y vuelvo a probar los juegos de mesa. Y un día por descuido me compré mucho tiempo después, no sé por qué, me compré ni más ni menos que el Advance en European Theater of Operations. Porque si ya vuelvo a los Wargames, vuelvo a lo grande. Y me compré el que era más grande y más caro, casi. Pero eso es un monster de estos. Es un monster. Es muy duro de jugar. Pero era por volver a probar los Wargames como estaba el mundo bueno, y lo encontré que estaba como siempre. Ajá. ¿Y algún juego más que hayas jugado últimamente o que te haya llamado especialmente la atención? A ver, pues sí que puedo hablar de dos juegos. Uno es el Triumph of Chaos, que es un juego que es heredero del Path of Glory, que es un juego dedicado a la guerra civil rusa y que me gusta sobre todo pues porque es la guerra civil rusa. Me compré también el juego Red, pero me gusta menos que Triumph of Chaos. Quizás solo por la tontería de que tiene menos Chrome. Chrome es como se llama a los añadidos para que un juego se parezca más a lo que pasó, aunque ninguno se parece. Pero en este caso, pues como es un tema que me llama mucho, lo que hace que me enganche más al juego. Y es una relación afectiva más que objetiva. Pero es un juego muy difícil de jugar. Siempre, a pesar de tener copia física, siempre salvo una partida, todas mis partidas han sido por internet, por Basal, que son gratuitas. No, yo estoy muy contento de tener el juego. Y también otro juego nuevo que he jugado, pues un Happy King Charles, juego que sé que te gusta, ¿no? Lo he jugado muchas veces este año, unas 5 casi, o 6, que es bastante para un wargame. Que me gusta porque yo sí, puede parecer que no, pero yo considero que es muy estratégico. Estas decisiones de sitiar las ciudades, el desgaste, demás, pues yo creo que es un juego relativamente sencillo, también con un tema que me llama mucho la atención y que está muy bien. Sí, yo de los Happy King Charles voy a hablar durante esta temporada, no sé cuándo, pero voy a tener que hablar porque la verdad es que lo he jugado mucho y a mí siempre me gusta hablar un poco de juegos que he jugado bastante, no del último juego del que he jugado dos partidas. Y el Unhappy está muy bien, tiene el handicap que yo siempre digo, que el tema va a haber mucha gente que no la traiga. Yo lo entiendo, porque es un tema que tiene, es la guerra civil inglesa, es un tema que a mucha gente inglesa o americana les vuelve loco, les fascina. Sí. Y aquí en España, pues, es un completo desconocido. Uh-huh. Mira, en tu último podcast hablabas de piratas, ¿verdad? ¿Mm? Pues la guerra civil tiene mucho, la guerra civil inglesa tiene mucho que ver con los piratas. Con Cromwell y demás, los cuáqueros, los levelers, los diggers. Los diggers creo que fueron expulsados de Inglaterra. Y uno de sus paraísos de libertad pues era el Caribe. Y muchos de ellos fueron piratas. Sí, toda esa gente que acabó expulsada acabaron siendo la base de Estados Unidos. Y es que muchas veces no lo entendemos nosotros, porque no conectamos el mundo de América con el mundo de lo que está pasando en Inglaterra. Y cuando vemos la gente, pues no sé, por ejemplo, la gente del sur, que es más aristocrática, tú dices, ¿esta gente cómo acabó ahí? Y claro, es que a lo mejor son gente que se fueron de Inglaterra cuando ganó Cromwell y que eran realistas y se largaron porque no les gustaba lo que estaba pasando en Inglaterra. No, porque es que claro, hubo una revolución incluso, no tan famosa como la francesa, pero hay ya historiadores que empiezan a decir que la verdadera revolución, la primera de todas, fue la inglesa. Siempre ha tenido el adjetivo, pero ahora parece que se le vuelve a buscar un poco más de importancia en la historia. No sé cómo acabará el tema, estoy un poco desconectado del mundo académico. Yo el otro día me estuve viendo un vídeo de un profesor hablando sobre las causas de la guerra civil, así que ya te contaré cuando haga el podcast. Bueno, y para una recomendación, ¿sí? Para todo el mundo, El mundo trastornado de Christopher Hill. ¿Qué, ¿de qué va? No sé si se puede encontrar, es editorial siglo XXI, editado hace Catapum, pero te habla de todas las sectas raras que salieron en el ámbito de la guerra civil inglesa y cómo se enfrentaban a lo que era el estado inglés. Y son gente muy curiosa y me hace la pena leerlo. Bueno, y para ir cerrando esta parte ahí un poco sobre juegos, ¿cuál ha sido el último juego que te has comprado? Pues mentira, pero hace poquito. Me dio una tentación y me fui a comprar el Rodas Tomosco, un juego de la Operación Tifún. Dos batallas pequeñas dentro de la Operación Tifún, cuando los alemanes intentan conquistar Moscú en el invierno de 1941, que es pues inspirado en el sistema de Rodas de Leningrado. También te cuenta dos batallas pequeñas del ejército alemán contra el ejército soviético de 1941. Un juego wargame clásico, con hexágonos, tablas de combate, sin cartas, pero con algunas novedades que ya están sumidas en algunos juegos, como las de activación por cheats. Es decir, no se activan yo muevo todas las fichas y luego tú mueves todas las fichas. Tú mueves más pocas, tu rival mueve más pocas. El bando alemán tiene ventajas y así consiguen simular que la mejor organización del ejército alemán. Y yo me lo paso muy bien con yo creo que tiene un gran diseñador, que es Van Borris este. Y sus juegos siempre son, para mí, muy bien hechos, muy redondos. Y con instrucciones fenomenales, son. Por supuesto en inglés, que nadie espera encontrar nada de eso en castellano. Como siempre. Pero precisamente hoy vamos a hablar de un juego que un wargame de los pocos que se han publicado en castellano en los últimos tiempos. ¿No es así? Bueno, que todavía no se ha publicado, se va a publicar. Pero probablemente para cuando salga esto editado ya estará publicado. Ah, sí, pues es la gran sorpresa que viene dentro del mundo de los juegos en España, yo creo. Que es que ver un juego como Paths of Glory, Senderos de Gloria se llama aquí, que vaya a ver la luz. Es todo un... Bueno, todo. No sé si decir todo un wargame. Sí, voy a decirlo. Venga. Es un wargame, un juego de guerra que simula la Primera Guerra Mundial con particularidades, como que tiene un motor de cartas y que estará aquí en septiembre. Pues sí, Paths of Glory es el juego que has elegido para hablar, que supongo que lo habrás jugado hasta la saciedad. Y la verdad es que es un juego bien, bien curioso. Está diseñado por Ted Reiser, que es un tío que está abonado a diseñar juegos de la Primera Guerra Mundial. De hecho, si tú vas a ver su juegografía, o como se quiera llamar, ludografía, hay mogollón de juegos de la Primera Guerra Mundial. Gran Ilusión, la Primera Guerra Mundial, y esta es su incursión dentro de los juegos con motor de cartas. Sí, es el que le da una nueva vuelta al mundo de los juegos de cartas. Eran juegos más o menos recientes, creo que a principios de los 90 salió el We the People. Sí, We the People es del año 90, creo. Y bueno, pues... 94, y Paths of Glory es del 99. Y él coge y dice, bueno, pues a ver si este sistema que está tirando tan fuerte lo puedo llevar yo a la Primera Guerra Mundial. Entonces, se presenta el reto de conseguir un juego de que se puede, que tenga unas dimensiones asequibles, que se pueda jugar en un día, y representar toda la guerra mundial, ni más ni menos. Claro, sí, yo por lo que estuve leyendo, incluso Paths of Glory llegó a ofrecerse a Avalon Hill, pero ya Avalon Hill estaba en las últimas y acabó en GMT. Y fue uno de los primeros grandes juegos importantes de GMT, que la convirtieron en una compañía grande, porque Paths of Glory es, se puede decir sin lugar a dudas, que es un clásico ya. Sí, en la BGG, ¿cómo está? ¿El 3 o el 4 o el 2? ¿Cuál es el primer Wargame? Seguro, pero... Tan arriba no están. No es el primer Wargame, es el segundo. Ah, ¿cuál es el primer Wargame? Es que tengo aquí la página abierta, no me lo sé de memoria. pues el primero es... Espera que lo miro. El Twilight Struggle. Debe ser el Twilight Struggle. Claro que no es un Wargame, pero bueno. Bueno. Aunque son primos hermanos de todos los juegos, pero... Efectivamente, el primero es el Twilight Struggle. Ajá, qué sorpresa. Bueno, pues es que ese Paths of Glory es un... A ver, es que es difícil definirlo. Es un juego de la Primera Guerra Mundial, sí, pero ¿qué le hace tan especial? Pues las cartas. Las cartas. Cada jugador tiene un mazo de cartas que van a hacer que sus tropas se muevan o ataquen como quiera. Va a estar muy limitado por el mazo, porque las cartas te permiten hacer cosas, pero muy pocas. No hay muchas fichas en juego. Y esas cartas son el juego. Bueno. Hay muchas más cosas en el juego. El juego está muy pensado, pero yo creo que tiene eso porque de repente el mundo de los wargames tan pesado, tan no sé qué, tan no sé cuántos, llega al elemento lúdico por excelencia de la humanidad, que es la baraja de cartas. Y coño, ver una carta con, yo qué sé, con ataque lanzallamas o la operación Mikael o tantas cosas, pues yo creo que a los... más jugones y menos wargameros les llamó mucho la atención. Es una revelación. Cuando salió We the People fue un bombazo, y los siguientes juegos que salieron son todos juegos muy buenos y son juegos que se convirtieron en clásico. El siguiente creo que es Aníbal, y Aníbal es un gran juego, y sobre todo es eso, es lo que tú comentas, es la posibilidad de jugar en una tarde o en dos tardes una cosa que te llevaría mucho más tiempo y no tener ese rollo que tienen los wargames antiguos, que está bien, pero es otro rollo y que hay mucha gente que no le llama, de tener parones, de estar muevo yo todo, mueves tú todo, y que sea una cosa tan estática y tan rígida. Aquí hay contrarrestos y ataques y juego una carta que hace esto, y aparte tú estás viendo cosas que juegas en las propias cartas, más o menos. Sí, y bueno, y Paths of Glory también es el hecho de poder jugar la Primera Guerra Mundial, que no hay muchos juegos que te permitan jugar la Primera Guerra Mundial en un espacio tan corto de tiempo y con tanta agilidad. Uh-huh. A ver, es un juego largo, para que no hay que olvidarse eso nunca. Es un juego largo para los estándares de un juego. Alguien que diga que ¿cuánto dura una partida? ¿4 horas? Pues no, va a durar 10 horas o 11 horas. Aunque es muy probable que las primeras partidas, pues por fracasos estrepitosos, acaben en una o dos horas. Pero no te vas a quedar satisfecho con eso. Tú vas a querer las partidas de 10 horas. O sea, es un juego que tiene su público, para que negarlo, pero no... Pero bueno, es un público que tiene que descubrir que realmente ese tipo de juego le gusta. Claro, sí. Claro, yo siempre lo parto más que por horas, por sesiones. Para mí Paths of Glory es un juego de dos sesiones. Con una yo no lo voy a jugar a gusto. Porque al cabo de 8 horas que te puede dar una partida, tú dices, no, aquí no doy. Entonces, si tienes espacio para dejar montado el juego, lo ideal es jugar dos sesiones de 4 horas o 4 horas y media. Yo es que me engancho mucho, y como quiero forzar mi estrategia, a mí me gusta jugar con el alemán, para hacer provocar la revolución rusa. Porque claro, hay que contar que en este juego no lo que los eventos históricos no suceden porque sí. Cada jugador tiene que provocar los suyos. El jugador alemán va a intentar provocar la revolución rusa y el jugador aliado va a intentar provocar la intervención aliada de Estados Unidos a favor de los aliados. Claro, pasa un poco como en el Twilight Struggle. Los CDGs, los juegos con motor de cartas, no intentan simular perfectamente todo lo que va pasando. No llega el año 18 y hay una revolución rusa, sino que hay una serie de cartas que es igual que en el Twilight Struggle. La Guerra Fría está ahí, pero va a ser una Guerra Fría diferente. A lo mejor Israel cae al principio de la guerra y acaba siendo un reducto árabe, o vete a saber, o Corea acaba siendo comunista durante toda la guerra. Es una guerra que es diferente, tiene los elementos, pero se conjugan de una manera diferente. Y lo mismo pasa con la Primera Guerra Mundial en el Paso Flory. Es exactamente igual, ¿eh? Tú puedes encontrar que has conquistado París y la guerra sigue. Última partida, ¿eh? El sistema de victoria es diferente a muchos wargames, no es conquistar la capital del reino, por así decirlo. Es conseguir unos puntos de victoria. Puntos de victoria normalmente se consiguen conquistando espacios señalados que dan puntos de victoria. País es uno de ellos, pero te hace falta más. Te hace falta que el rival no te conquiste los tuyos. Y hay un toma y daca constante. Es divertido jugar tus cartas, fantasear con tus ofensivas y demás. Su principal virtud es esa, lo dinámico que es, vamos. ¿Que tiene problemas si es de rigor histórico? Pues luego hablamos de ellos, pero bueno, yo se los perdono. Luego hablamos de ello. Pues si quieres podemos hacer aquí una pequeña introducción a la Primera Guerra Mundial para si alguien nos está escuchando y no tiene mucha idea de cómo fue exactamente el conflicto. No muy grande, aquí ya sabéis que yo me especializo en soltar rollazos históricos al principio de cada podcast, pero en las veces que invito a alguien a hablar tampoco es mi intención hacerlo así. Bueno, la Primera Guerra Mundial, pues ya digo que es la gran desconocida. Entre comillas, siempre la desconocida, por supuesto. Hay muchos expertos, gente que sabe muchísimo más de lo que podemos decir tú y yo, me parece. Pero el público en general, pues, no tiene las referencias que puede tener la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es... Si todas las guerras son injustas, pues es la guerra más injusta. Yo prefiero tener siempre una relación afectiva con ese conflicto, ¿no? Probablemente mi primer conocimiento de la Primera Guerra Mundial serían las trincheras que mostraba Charlotte. No tengo muy claro cómo llego yo a conocer la Primera Guerra Mundial. Ya digo que soldaditos y maquetas y todo esto sí que he visto la Segunda Guerra Mundial. Pero sí que tengo imágenes de esas bombas estallando las trincheras, ese barro, todo esto. Estas imágenes del frente occidental es las que tenía siempre. Luego, poco a poco, pues vas un poco conociendo cosas y demás y te das cuenta que era la gran guerra de los imperios. Luego ha inspirado tantas novelas de ciencia ficción, imperios que se enfrentan así y que no tienen en cuenta a sus soldados. Todas esas cosas, pues las vemos en esta guerra. Vemos cómo imperios se enfrentan pues, por consideraciones que ahora mismo espero que nuestra sociedad las parecieran inaceptables. Pero claro, estaba todo pensado para que esos imperios se enfrentaran. Y a partir de un atentado de un príncipe austrohúngaro en una provincia tan pequeña como Sarajevo, pues se monta tal pifostio que acaban enfrentándose a alemanes, rusos contra franceses e ingleses. Porque se han preparado para eso. Y todos pensaban que iba a ser la guerra más corta. Había una gran gana de que hubiera una guerra en Europa. Exactamente. Aunque parezca curioso, a día de hoy la había. Sí, Spengler acaba de escribir el declive de Occidente y demás. Los jóvenes se apuntan todos entusiasmados al reclutamiento de todas partes. Y lo que es curiosísimo, como una sociedad que había empezado a soñar con cosas como la paz universal, el idioma universal, el esperanto... Todo eso no sirve de nada. Confiaban en la educación, en el progreso, pero en 1914 Europa se vuelve loca y se va a la guerra. Pero se va a la guerra, una guerra total, una guerra que nunca ha existido, vamos. Vamos a destruir al enemigo hasta los cimientos. Y vamos a hacer una guerra rápida que vamos a ganar rápidamente. Yo creo, y esto es una opinión personal, que no eran conscientes de lo que iban a desatar. Ellos pensaban que la guerra iba a ser como había sido la última guerra franco-prusiana de 1870, que fuese una guerra de semanas. Ellos pensaban que era como un partido de fútbol. Vas a la guerra, se acaba, ganan unos y ya está, y te humillamos. Pero de repente se dieron cuenta de que la tecnología y la forma de luchar y todo había cambiado, pero el mundo seguía siendo el mismo. Sí. Hay una mezcla de dos cosas, el progreso tecnológico y a la vez el poco progreso, inevitable de las cabezas pensantes de lo militar. los alemanes tenían un plan, el plan Schlieffen. Vamos a conquistar rápidamente Francia y luego ya hagamos con los rusos. El plan se modifica un poco y invaden no con todo, pero invaden Bélgica, intentan llegar a París, pero no lo consiguen. Así se forma el gran frente occidental, que se queda parado 4 años, y es cuando conocemos a las ratas a las trincheras. Mientras tanto, pues se están pegando tiros con los rusos. Los rusos son la carne de cañón de los ingleses y franceses. Queremos que nos liberéis de los alemanes. Venga, hacer ofensivas. Pero claro, los rusos son un régimen corrupto, decrépito y todo. Los pobres soldados rusos, pues, bastante hacen. Con enfrentarse a otro imperio que también está en la ruina, que es el austrohúngaro. Los alemanes no pueden estar en los dos sitios a la vez y tampoco consiguen forzar ninguna parte. Luego llega la revolución rusa, que es la que da sentido al siglo XX, ni más ni menos. O sea, la Primera Guerra Mundial no consiguió nada, solo provocar la revolución rusa. Y que los imperios que participaran desaparecieran. Pero realmente, si dices los objetivos que se planteaba alguna de las potencias cuando empezó la guerra, es que ninguno, por ningún lado vamos. No, ninguno, todos salieron perdiendo. Toda Europa salió perdiendo. Para mí, yo tal como lo entiendo, para mí la Primera Guerra Mundial es el fracaso absoluto de todo el siglo XIX en Europa. De todas las ideas que había en el siglo XIX, sí, se demostraron que eran un fracaso y que no funcionaban. Y no funcionaban ni los imperios, ni las nacientes democracias que podía haber en Europa, ni siquiera los antisistemas. Porque, por ejemplo, el internacionalismo obrero también fracasa. No es capaz de llegar a una paz universal, como ellos decían, y de conseguir el hermanamiento de los obreros de diferentes países. Cada uno va a la guerra con su país. Solo hay un partido socialdemócrata que es el ruso, que es el único que se niega a la guerra, el alemán. El francés, el inglés, todos apoyan la causa nacional. Es muy curioso, muy significativo. Y claro, el partido se rompe con tensiones, que están tan tensiones que se rompe y se queda el bolchevique y el menchevique. Pero claro, pero es que es fascinante toda esta parte de la historia que no se conoce tanto. El propio final de la guerra, la Primera Guerra Mundial, se acaba con un armisticio. No es como en la Segunda Guerra Mundial, que llegan a Berlín y esto. No, aquí se llega a una paz. Y ya se empezaba a intentar llegar a una paz a mitad de la guerra, porque se veía que no había forma. Lo que pasa es que no había forma de llegar al entendimiento. Pero la miseria había llegado, la descomposición de los... Es que mantener una guerra de esas características, pues es imposible. La planificación alemana ha fallado, falla, y no consigue competir contra la francesa, Estados Unidos y británica. Y claro, no consigue darle comer a su gente se rebela. Y es cuando deciden, si no llegan las rebeliones, hasta el final de los tiempos, la gente se hartó de la guerra. Sí. Además, es una guerra mucho más amplia, porque realmente es mundial, porque aparte de los frentes que tú comentabas, del frente ruso y del frente de Francia, que es el que conocemos todos, de las trincheras, pues es que hay batallas que no son tan conocidas y que son muy importantes. La batalla naval en el Báltico, en el Mar del Norte, es importantísima en la guerra, es casi lo que causa el ahogamiento de Alemania. Luego hay otro frente en Italia que es una locura y es una masacre terrible. Está la guerra con los otomanos y luego en los Balcanes. En los Balcanes, en Gallipoli, en muchísimos sitios hubo frentes olvidados. Por ahí andaba Churchill, me parece, vamos. Churchill reclamaba un nuevo frente contra, porque claro, estaba parado Occidente y la opinión pública se cansaba y no se daba resultado. Ay, los políticos y la opinión pública. Y dijeron, pues bueno, a Gallipoli. En Gallipoli los turcos, mandados por un alemán, creo que era Saunders, parece, no estoy seguro, pues les paran a los... Y claro, ahí pues quienes mueren, las tropas coloniales. Qué curioso. Y eso fue, y la Primera Guerra Mundial también sirve para forjar el sentimiento de los australianos. Sí. De los australianos y de los canadienses, ¿eh? Por lo que estuve viendo. Los canadienses, las noticias de la masacre que llegan, no sé si es en Verdún o en Marne, en una de las batallas del frente del oeste, resulta que forjan la nación o forjan el sentimiento nacionalista canadiense. Y lo mismo con los australianos en Gallipoli. Y luego lo que empezó la guerra, que eran los Balcanes. Los serbios son derrotados por los húngaros, el ejército pues queda casi pulverizado y lo mandan a una isla de Grecia, no me acuerdo cuál era, a recomponerse. Entonces desembarcan después de Gallipoli los franceses, junto con algún británico, griegos y demás, para subir por lo que es Macedonia hoy. Lo que es Macedonia, pues hay búlgaros, hay serbios, hay montenegrinos, hay de todo. Y claro, se encontraron los franceses luchando allí, que luego esos franceses irían a luchar contra los soviéticos. Para ellos no acabaría la Primera Guerra Mundial, hasta mucho más tarde. Porque la Primera Guerra Mundial acaba efectivamente en Occidente, cuando se firma el Tratado de Versalles. Pero en el este de Europa hay una revolución bolchevique en medio, está la guerra civil rusa, están los polacos luchando contra todo Dios para hacerse la gran Polonia imperial, y la guerra no se acaba. No, no, en absoluto. No se acaba. Pero bueno, nosotros hemos puesto, como se tiene el reto de Versalles, que se acabó la guerra ahí. Se acabó en Occidente. Hay guerras entre Turquía y Grecia por motivos fronterizos, que no... Que está el genocidio tratando. Armenio también en la primera. Es que hay que conocerlo. Y Paz Glory, pues bueno, no pretende contar de todo, pero te cuenta bastantes cosas. Una pregunta, ¿tú cómo entiendes la parte de guerra? Bueno, de realmente no existía. De Irak, bueno, los otomanos, lo que sería parte de Palestina luego. ¿Como Oriente Próximo o Oriente Medio? Es que eso creo que es un falfriés, ¿no? No es un rollo de que es Near East en inglés. En inglés aquí, es Near East, sí, sí. Y aquí siempre ha sido Oriente Medio. Oriente Medio, sí, es que lo digo porque he visto el mapa en castellano y el mapa este, y he visto que en inglés es Near East y me ha llamado la atención. Nunca me ha parado a pensar lo que para nosotros es Oriente Medio. ¿El Oriente Próximo nuestro cuál sería? ¿Argelia? Supongo que sí, pero bueno, sabes que esas calificaciones son así, es como lo que comentábamos en su día del centro de Europa y dónde está. Sí, sí, no, claro. Imagino que los de Moscú ni siquiera llamarán Oriente a... el mapa de Europa se redefine, pero se define mal, ¿no? Se habla mucho de autodeterminación y demás, los nuevos pueblos, nuevas naciones, pero se surgen en el contexto de una guerra y, claro, eso dura lo que dura y acabará, la Primera Guerra Mundial acaba... con Hitler en el segundo por ahí, se habla de la gran región de la izquierda. Pues es una guerra mal acabada, porque se defendieron, como siempre, intereses imperiales. Es que hay que resumirlo, para que la gente lo entienda claramente, a ver, se enfrentan imperios, en la primera ronda se enfrentan imperios. Por un lado, las potencias centrales, que son el imperio austrohúngaro, el imperio alemán y el imperio otomano, contra los ingleses, franceses y rusos, que serían el único imperio en la parte de los aliados. Aunque nominalmente Francia e Inglaterra no se llaman imperios, lo eran, realmente eran los más importantes. Y claro, el interés de ellos es descomponer al otro imperio, pero no se paran en consideraciones de qué están descomponiendo y cómo están descomponiendo. A mí me fascina que solo hayan pasado 100 años, bueno, solo 100 años de esto, ¿eh? Porque parece que hablamos de una cosa de imperios, es un poco como la Guerra de las Galaxias. Hablamos de imperios que estaban allí y que se hacían la guerra tecnológica, vamos. Si hubieran tenido la Estrella de la Muerte, la habrían usado, vamos. Sí, yo creo que lo que pasa también es que eso, que ellos tenían, pues, intentaron hacer una guerra de como las del siglo XVIII, de estas de la época de la razón. Al principio, pero luego la resolución de la paz también intentaron hacer lo mismo. Entonces dijeron, bueno, el que ha perdido tiene que pagarlo todo, como ocurría sí. En aquellas guerras. Un Metternich, buscaban un pacto de Viena. Sí. Claro, pero en aquellos años las guerras esas duraban unos pocos años, salvo las napoleónicas, y bueno, había que pagar poco. Pero aquí, después de 5 años de guerra y después del inmenso caos que hubo, pues hubo que pagar una burrada y se intentó imponer que Alemania lo pagara todo y era absolutamente inadmisible. Y aparte que no puedes reconstruir Europa sin pensar en Alemania, no, es imposible. No, y que puedes reconstruir Europa viendo lo que está pasando en el este de Europa, ¿no? Que está ahí la revolución rusa, ¿no? Pero claro, ellos como, ¿cómo se llamaba el que estaba en francés? Que dice, vamos a poner el cordón sanitario alrededor de la orden bolchevique y vamos a apoyar a los polacos, a los rumanos. Clemenceau, creo que era. Sí, Clemenceau, pues gente que no podía ni ver lo que estaba pasando ahí. Y apoyó regímenes, para mí, dudosos. Que fue un horror, porque lo que hicieron fue hacer una serie de países pequeñitos que enseguida se los cargaron. Sí, pero el problema es que quizás estoy desviando un poco la atención de lo que la gente igual más conoce de la Primera Guerra Mundial. Igual la Primera Guerra Mundial es más conocida por el Barón Rojo. Por las guerras de trincheras. Por los primeros tanques. Y todo esto que bueno, que es que realmente no tuvieron una importancia, bueno, mataron gente, son importantes, está claro. Pero ya digo que el Frente Occidental, como tiene tampoco que contar, más allá de los testimonios de soldados, que son estremecedores. Y las masacres que hubo. Por cierto, hace poco Mónica de la Ficha Roja, Nikita en el Twitter, contaba que había leído un cómic de la Primera Guerra Mundial. Sí, de Tardí, ese lo leí yo, está muy bien. Está muy bien, uh-huh. Está muy bien. Y se habla de lo que es el Frente Occidental desde el punto de vista del soldado de pie y cómo ven a sus mandos. Sí, hay un momento, que es una carta que aparece en el juego y que los jugadores que juegan a Path of Glory la van a tener que sufrir, que hay motines en el ejército francés porque la idea de seguir haciendo ofensivas en masa para que muriera gente y por el mero hecho de empujar, avanzar el frente, no podía seguir. Y hay una serie de... La cota 123. Vamos a presentar, a un general se le ocurría, vamos a presentar a la cota 123 como un reto de la estrategia... Y vamos a tener una ofensiva a conquistar la cota 123. Igual no se conquistaba. Pero la gente que moría para conquistar la puñetera cota no importaba un carajo. Ya. No importaba un carajo. Y es terrible. Eso lo cuenta, lo intenta contar el Path of Glory, aunque al final el recurso igual tiene un defecto, que es que cada jugador tendrá que hacer ofensivas obligatorias. Porque claro, la opinión pública demanda victorias. Y tú te ves obligado a atacar aunque tu perspectiva sea la de defenderte y no moverte. Es parte de cómo entendían la guerra. Bueno, y si no lo explica Path of Glory el juego, lo explica Path of Glory la película, que precisamente va de eso. Sí. De ofensivas inútiles, así que... Sí, que precisamente le da el nombre al juego. Una manía de Ted Reiser, de poner nombres de películas al juego. Sí, es cierto. Es verdad. Es que, claro, sí. Porque luego Ted Reiser tiene otro juego que es La Gran Ilusión. Y Rojos. Y Rojos también. Aunque los Rojos luego no tienen nada que ver el nombre de la peli. Porque... No, pero Rojos, la película de Warren Beatty. Sí, ya lo sé, pero va sobre un comunista americano. Estuvo en la Guerra Civil Rusa. Ah, vale. Estuvo en la Guerra Civil Rusa y por eso le ponen. Yo creo que es un poco de enganche marketing, porque realmente el juego no va a contar, el juego de Path of Glory, Senderos de Gloria, no va a contarte ninguna peripecia de la unidad francesa, porque tú controlas todo el ejército francés, todo el ejército alemán. Es difícil decir cuál es la posición de un jugador, es la del Kaiser, más bien, ¿no? Se podría decir que sí, porque realmente tampoco estás teniendo, no tienes, controlas todo lo que puedes ver en el mapa. Un poco de Dios, ¿no? No es un general, porque incluso hay cartas que te van a representar los diferentes generales que estuvieron en la mano del Estado Mayor. Y un efecto que tiene el juego, aunque luego seremos más mayores, es que no se pueda reproducir el plan Schlieffen. Porque, a ver, los alemanes inician la guerra con un plan de acabarla pronto. Si no existiera ese plan, no habría existido la guerra. Y el jugador alemán tendría que intentarlo, por lo menos. Pero tú perfectamente puedes, previendo que la partida va a ser larga, puedes adoptar una estrategia defensiva y no desgastarte en Occidente para darle tortas a los rusos. Cosa que no estaba ni para atrás, pensaba por los alemanes. Bueno, pero el juego también tiene una connotación con la cual la guerra se puede acabar muy rápido. Si uno de los jugadores no es capaz de detener al contrario y hace una especie de plan Schlieffen. Bueno, pero se puede parar rápido. A ver, es que es muy difícil hacer el plan Schlieffen en el juego, es casi prácticamente imposible. Y en la realidad también. Bueno, espera, antes de seguir con esto, hay que explicar lo que es el plan Schlieffen, porque no lo hemos explicado y probablemente a la gente le esté sonando al chino. El plan Schlieffen era el plan que tenía Alemania en la Primera Guerra Mundial y prácticamente también en la Segunda, que era atacar Francia en vez de atacarle por la frontera que tiene Alemania con Francia, atacarle por Bélgica, que es una frontera que no estaba tan fortificada. Entonces atacan Bélgica, se quedan con Bélgica y luego atacan por el norte, y pillan a los franceses un poco desprevenidos e intentan llegar a París y descabezar a Francia y no lo consiguen. En la famosa carrera hacia el mar, que también hay una carta que cuenta esto en el Path of Glory. Y claro, era un plan aventurado, hasta cierto punto osado, porque preveían ellos. Aunque claro, el plan Schlieffen que montan los alemanes es no es tan osado como el previsto. El Moltke, no me acuerdo cómo se llamaba, el que estaba del Estado Mayor alemán, pues decide que el plan Schlieffen lo hace, pero un poco menos. No va a dejar a los rusos tan expuestos a la Prusia Oriental. Son un par de ejércitos en Prusia Oriental. Y el resto se van para Occidente. Y bueno, pues estuvieron a punto, ¿eh? O sea, parece mentira que... Luego las leyendas corren y demás, y se cuenta que los taxis franceses fueron todos requisados para llevar a las tropas a la frente, a todo correr, para que no tomaran París, porque estaban a 50 kilómetros o por ahí. Bueno, y hay una carta en el Path of Glory que te habla de los taxis de París y demás. Pero claro, eso te hablan, no lo representan, ¿no? Es una cosa, una particularidad de los eventos. Los eventos son ficticios. Te dan modificadores al lado, te pasan cosas, pero no representan lo que... No es un juego de rol, por así decirlo. Bueno, vamos cerrando un poco ya esta parte dedicada al trasfondo histórico. ¿Alguna cosa que se te quede en el tintero? Sí, que no creo que se me escape es un poco, si me dejas, recomendar un par de lecturas. son sobre todo dos libros de más de testimonios de lo que fue la Primera Guerra Mundial, que yo creo que pueden ayudar un poco a ver cómo sentía la gente que hacía esa guerra. Claro, una cosa es contarlo tú y otra cosa es leer los testimonios de primera mano. Ahí es donde te das cuenta de la barbaridad que fue aquello. Uno sería el libro de Peter Englund, ¿cómo se llama? El dolor y la belleza del campo de batalla, que se editó hace 2 o 3 años en España y ahora está de saldo. O sea, que es una gran oportunidad y una edición muy buena, porque es una edición de tapa dura que incluye fotografías de época y demás. Y son un montón de testimonios muy bien narrados, muy bien estructurados, que igual no consigues tener esa visión global de lo que fue la guerra, pero para eso tienes la Wikipedia. Es más interesante coger qué sentía ese soldado ruso, ese soldado británico, ese soldado austrohúngaro, porque lo que hace el Peter Englund es coger testimonios de todo. Se ha buscado todos los archivos del mundo, parece, buscando cartas y diarios para reflejar una idea de la guerra. Los Alpes italianos. Y el otro libro que me gustaría recomendar es un libro de una enfermera rusa, Sofía Fedorchenko, que se llama Pueblo en Guerra, que también son testimonios de soldados que ella recogió en la Primera Guerra Mundial. Quizá al estar traducido se pierda un poco lo que es la crudeza, porque por lo visto destaca por reproducir la lengua del pueblo ruso. Y claro, nosotros nos encontraremos una traducción que es de, supongo que estará bien, pero igual se pierde parte de esa fuerza. Aún así, el testimonio es sobrecogedor de ver lo que es la guerra y lo diferente que persiguen el horror cada persona, ¿eh? Porque igual decimos todos, no, todos sentían lo mismo y todos eran unos pobres desgraciados. Pues no, en la guerra hay gente que encuentra su sitio. Y eso está bien conocerlo, vamos. No podemos decir que todos pensaban igual, todos sufrieron. Objetivamente sí sufrieron todos, pero cada uno lo valoró de diferente manera. A mí me gustaría eso, pues el libro de Sofía Fedorochenko, El pueblo en guerra, o el de Peter Englund, La belleza y el dolor en campo de batalla. Y un último libro, si me dejas, es uno que es de antes de la guerra. Es de Eric Hobsbawm, La era del imperio. Solamente para que sepan qué es el mundo que se llama La era del imperio, está editado por Crítica, es el mundo que se encuentra antes de la guerra. Es un libro que te recoge pues, todos los aspectos materiales y culturales de Europa antes de que estalle la guerra. Sí, yo hace unos tiempos me vi una serie de televisión sobre todo este rollo. Creo que hay incluso una más moderna, yo ahora no lo recuerdo. Pero hay una antigua de la BBC, de estas rollazo para mucha gente, que se llama La caída de las águilas y que va sobre... La echaron hace muchísimos años. Y va sobre todo el rollo este, va sobre la visión de todo esto desde el punto de vista de el zar, la familia... real inglesa, la familia real de los austrohúngaros, todo el rollo este. Y la verdad es que estaba bien, yo lo que estaba empezando a ver me gustaba. A ver si la continúo en algún momento. Bueno, claro, luego está Thomas Mann, que se puede sacar muchas cosas, o el de Robert Musil, el libro de tributos, o el del, ¿cómo se llama? Las aventuras del soldado. Sveik. Ah, vale. Son tantos libros los que hay por ahí que... Y adiós a las armas y todo ese tipo de... Y películas... O Si no voy a hacer en el frente, que es un libro muy entretenido. Mm-hmm. O La tempestad. Sí, son muchísimas. Bueno, el impacto de la Primera Guerra Mundial en la gente, en el sentir colectivo, fue muchísimo. Sí, pero... Y claro, lo que se hace es una historia del horror, por así decirlo. Son generaciones marcadas. Por el horror. Por marcas por horror, hay poetas ingleses que escriben unos poemas que dices, Dios mío. Y claro, el miedo que me da es que se pierda un poco todo eso, ¿eh? Porque estuve viendo a raíz del cómic este que hicimos antes, ¿cómo se llama el cómic? No me acuerdo, es de Tardí, pero no me acuerdo cómo se llama. Es un cómic sobre la guerra. Creo que es la guerra de las trincheras, no estoy muy seguro. Pero, pues vi que hay otros cómics de la Primera Guerra Mundial, pues ya en plan hazañas bélicas. El héroe, el que conquista la trinchera, el héroe que es algo que consigue llegar a la hazaña bélica, sí, que consigue medallas y demás. Y eso no es. No lo sé, de momento no he oído nada, pero parece que Hollywood está olvidando la Primera Guerra Mundial. Y Hollywood es el que marca el terreno en esas cosas, vamos. Si se consigue que esté presente en el mundo de los periódicos, las revistas de la Primera Guerra Mundial, será por Hollywood. Y yo, por lo que sepa, no hay ninguna película prevista para el año que viene así. No. Así grande, ¿no? Y es curioso, la percepción que queda, porque así como la Segunda Guerra Mundial, en cuanto acabó, se empezaron a hacer películas heroicas sobre ella, y hay muchísimas, y te quedan en el inconsciente. Con la Primera Guerra Mundial siempre queda el rollo de denunciar el horror, y parece ser que es un recurso. Las grandes obras de la Primera Guerra Mundial son las que denuncian lo terrible que era la Primera Guerra Mundial. Sí, que son La Gran Ilusión y Senderos de Gloria, vamos, las dos mejores, uh-huh. Yo creo, vamos. Las que más me gustan. La Gran Ilusión denuncia un poco lo que es la lucha de clases, incluso. Porque es una película de prisioneros franceses en Alemania. Sí, y un prisionero es burgués, el otro es un tío más pobretón y... Y los guardianes muertos, claro, de hambre. Claro, pero y tú ves ahí como el tío rico francés tiene más cosas parecidas con el tío rico alemán que con el... Y el trato de nobleza entre el comandante campo y ellos, pues... Sí, esa es una peli muy buena y muy olvidada, como todas las de Renoir. Muy buena. Pero bueno. Muy buena. Para verlas. Ya me recomiendo una película, está bien. Y por supuesto, Senderos de Gloria, que se imagino que todo el mundo la habrá visto. Bueno, centrémonos un poco más en la mecánica un poco de juego. Porque, por ejemplo, eso, hemos hablado de que es un juego con motor de cartas, pero, por ejemplo, a una persona que empezara a jugar a esto y que estuviera jugando, hubiera jugado, por ejemplo, a Twilight Struggle, que es un juego que es heredero de estos juegos, ¿cuáles son las diferencias que tendría respecto al Twilight Struggle? Porque, por ejemplo, una cosa que a mí me llama la atención es que hay dos mazos. Un mazo para los aliados y un mazo para los alemanes. Entonces, no es como en otros juegos en los que tú vas a robar eventos del contrario. Hay dos diferencias que son, una es esa, la de dividir en dos mazos, el aliado juega con su mazo y el alemán con esto, y nunca vas a activar un evento como puede pasar otro, que es una carta, no, la carta es buena para ti siempre, y tú vas a decidir cómo jugarla, así como puntos de operaciones, y como el evento, y como puntos de reemplazo, o estratégico. Eso te sirve para mover las fichas muy lejos. Sí, eso es otra diferencia que hay con el Twilight Struggle, que las cartas no solamente, no es como allí que es o puntos o el evento, aquí es el evento o puntos para movimiento, o puntos para movimientos estratégicos, o puntos para refuerzos a final de turno. O sea, son muchas cosas las que hacer. Pero es diferente porque hay un factor muy importante, que son las fichas. Aquí las fichas tienen vida propia, por así decirlo. Vamos, en el otro posiblemente tú colocas puntos de influencia en la naturaleza, pero aquí no, aquí son tus ejércitos, tus fichas. Y tú tienes que mover, digamos que con tus operaciones, en vez de poner un punto de influencia en un país, lo que haces es activar un espacio. Ese espacio podrá o bien mover o atacar. Pero claro, son muchísimos espacios y muchísimas unidades. Y tú tienes que seleccionar dónde activas el espacio. Y siempre, siempre te va a pasar esto. Te has necesitado de activar más espacios de los que puedes. Porque prevés el... O bien prevés el golpe o quieres dar tu propia ofensiva. Y normalmente el juego se divide en una pelea en uno de los frentes. Uno de los dos se tiende para realizar, sobre todo el occidental. Porque es mucho más difícil. Sí, aparte otra particularidad que tiene, bueno, es eso, que no es un juego tan abstracto como Twilight Struggle, donde tú mueves tropas, pones influencia y son tropas que las teleportas mágicamente al medio de Sudamérica porque sí, o son partidarios o lo que sea. Aquí son fichas que tienes que moverlas de un lado a otro, es un wargame. Pero además otra particularidad que tiene el mazo es que, al igual que pasa en el Twilight Struggle, vas añadiendo cartas, pero es una estrategia propia del juego. Porque tú empiezas con sí. 15 cartas, que son las cartas iniciales, o 20 cartas, no sé exactamente el número, y luego con el tiempo tú vas gastando cartas para poder añadir las nuevas cartas al juego. Sí, porque si te limitas a jugar las como operaciones, los eventos son los que te permiten pasar de guerra limitada, no, ¿cómo es? De movilización a guerra limitada y luego a Total War. Y para eso necesitas jugar eventos. Y si no cumples esos eventos, pues no podrás pasar de guerra y verás que tu mazo se queda pobre. Claro, se van yendo de la mano, las mejores cartas... Están en el mazo más siempre. Adelantado. Como siempre. Te vas que, o las gastas tú y no se van y te vas quedando con cartas de dos operaciones. Como puede pasar con las de combate. Claro, eso lo que intenta simular esto es una especie de el esfuerzo que tú gastas en movilizar a las tropas, en tener reclutas, en mover gente, en gastar recursos. Está bien, es ingeniosa esa idea, la verdad, ¿eh? Es un recurso lúdico para mí muy, muy, muy inteligente. Porque claro, a ver, sí, que nos ponemos dentro del récord histórico y no cabe. Pero es un juego, no tenemos que olvidarnos nunca de eso. Y como recurso que se ha currado el Tres Riser para hacer progresar los mazos, me parece que está muy bien. El hecho de que los dos jugadores muchas veces no lleguen a la vez a un punto de la guerra, a mí me gusta bastante eso. Sí, y además eso, las cartas no solamente se pueden gastar como en el Twilight en el evento y en recuperaciones, o sea, y en mover tropas, sino que también se gastan en los refuerzos, que son muy importantes en una guerra como esta. Los reemplazos. Hay que distinguir entre reemplazos y refuerzos. Sí, pero es importante esa distinción. El refuerzo sería cuando te entrara un ejército nuevo otra cosa buena del Path of Glory es que te encuentra el... ¿Cómo se traduciría Manpower? Los recursos humanos de la nación, sí. Que tú no puedes disponer de todos los ejércitos que quieras. Tienes unos para toda partida y te van a ir saliendo, si no los refuerzos. El alemán y el austrohúngaro empiezan con casi todo su Manpower movilizado y le llegaron un poquito de refuerzos. El francés y el británico lo mismo. Luego están ahí los británicos y los rusos sí que tienen más capacidad de movilizar a más gente. Un poco como pasaba en la realidad. Y luego están los reemplazos. ¿Cómo consigues que reorganizar tus tropas que porque habían perdido hombres y vuelves a entrenar y todo esto? Pues se consigue a través de cartas. Son dos aspectos que pueden parecer, pero no exactamente lo mismo y el juego los distingue muy bien. Y claro, y ese distinguir en una carta cuándo jugarla como una cosa como otra está muy bien, aunque también tiene problemas. Digamos que si juegan dos jugadores y hay uno que el alemán, que es el que juega primero, es muy, muy guerrero, y nunca utiliza puntos de reemplazo, puede provocar que el otro jugador no pueda hacer tampoco jugar nunca reemplazos. En ese juego a veces la iniciativa pues tiene sus problemas. Aunque claro, hay un problema, no es del todo cierto, porque este juego penaliza esa agresividad y llega un momento en que el ejército se desmorona. Si no haces un poco de pausas para poder jugar reemplazos, verás que estás tan desgastado que no puedes hacer nada. Aunque también puede ser que otro esté igual desgastado. Claro, una cosa también que hay en el juego es que hay fichas que se mueren y las puedes volver a reclutar, un ejército que se reduce, y luego hay fichas que son eliminadas permanentemente, que duelen mucho porque ya no las puedes volver a reclutar nunca más, y puede darse el caso de que ya no te quedan fichas que reclutar. Sí, por ejemplo, el cuerpo expedicionario inglés, ¿no? En Europa, el BEF, que es la mejor unidad de los ingleses, pero esa unidad, por mucho que estés en plazos, no puedes... recuperarla, y a medida que se va desgastando, y se desgasta de manera muy fácil, dando la vuelta a la ficha, pues verás que sus factores de combate se han reducido. Eso significa el desgaste en este juego. Es fácil de contabilizar, es fácil de llevarlo, ¿no? Que nadie se asuste porque digamos, juegos que se desgastan y demás. Pues no, es dar la vuelta a la ficha y ya está. Que hay un factor que no es muy habitual en los wargames. Normalmente es el combate, a veces el de defensa y el movimiento. En este no hay un factor, que es el factor de desgaste. Hay que conseguir una tabla de combate cuando se meten los ejércitos que por lo menos llegue a ese factor de desgaste. Normalmente es de 3 o de 2. Las tablas están muy curradas para que pasen cosas al milímetro. Tiene una gran tabla de combate. Una cosa muy curiosa del juego es que aparte ambos jugadores hacen una tirada de ataque. Con lo cual tú atacando siempre vas a sufrir muchísimas bajas. Igual que ocurría en la realidad. Sí, aquí no suprimes directamente. Lo guardamos habitual cuando uno ataca que... elimine al contrario, lo haga retirarse, no, aquí pueden sufrir bajas los dos. Claro, y tú el problema que tienes en Path of Glory es que las cartas te dan unos puntos de activación limitados. Entonces, un problema con lo que suele encontrarse la gente que bueno, pues que juega wargames más clásicos, es que tú no puedes mover todo el frente. Muchas veces vas a poder mover 3 cosas y siempre tienes la sensación de que no tienes cartas para hacer todo lo que quieres. Sí, es un reproche que también que se debe hacer, ¿no? Que puedes jugarte un turno completo pegando tiros en el frente occidental y no mover nada en el frente oriental. Es como es posible que una guerra... Claro, a mí hay una cosa que a mí no me gusta en ese sentido a nivel de simulación, y es el hecho de que pase eso, bueno, vale, pues me parece bien, pero que me intenten decir, bueno, claro, y con esto simulamos que el otro frente estuvo parado durante todo este tiempo. Tú dices, bueno, hombre... No, está claro que es imposible, que eso no podía pasar, vamos... Se paraba después de pegar tiros, vamos, y movilizar recursos. Si no, la guerra había sido eterna, vamos. Es uno de los problemas que tiene en cuanto a conseguir simulación. Bueno, pero se lo puede perdonar porque bueno, hay una, como diría Pedrote, si le puedo mencionar, hablando de la ciencia ficción, pues tiene una coherencia interna dentro del juego que hace que a mí personalmente no me importe. Bueno, luego hablamos de los problemas y virtudes que tiene el juego. Bueno, no, es que no sé si es tan interesante hablar de cómo se juega el Path of Glory, sino qué cosas diferentes se puede encontrar una persona. Pero claro, entrar en detalle, en decirle que se puede atacar de esta manera, y es que hasta que no tenga el juego delante no lo va a ver. Bueno, pero aparte de todo este problema con los ataques y las bajas y la idea de empujar y de abrir huecos que hay en el juego, otro factor que tiene que es muy importante y que no se puede hablar de Path of Glory sin hablar de él, es hablar de todos los problemas del suministro. Sí, quizá aquí tenemos un poco hablar de cómo es el mapa del Path of Glory. Se parece bastante al del Twilight Struggles, solo que en este caso es el mapa de Europa y el mapa de Oriente Medio. y hay pues, conexiones entre diferentes espacios, un poco como el Twilight, ¿no? Y claro, el suministro sería muy sencillo. Es desde tu fuente de suministro, que normalmente es un Berlín, Londres, Moscú no sale en el juego, espacios rusos dedicados al suministro, trazar una cadena de espacios hasta donde está tu ejército. En el caso de que un jugador consiga cortarte el suministro, y esto es tan sencillo como ocupar los espacios que están alrededor, bueno, no hace falta ni ocuparlos, con pasar, porque al pasar controlas el espacio. Si consigues aislar a una unidad enemiga, pues le dejas a esa unidad sin suministro. Y eso es brutal, porque un espacio sin suministro no se puede activar. Y si no se puede activar, evidentemente no puedes moverlo. Y si no puedes moverlo, pues va a quedar hasta el final de turno sin suministro. Y si al final de turno está sin suministro, un ejército desaparece de la partida. Es brutal, brutal. Son unas consecuencias desastrosas. Aparte, un ejército que no está en suministro está penalizado en el combate de defensa. Atacar no puede, pero en el combate de defensa está penalizado. Bueno, lo peor que te puede pasar en este juego es que una unidad tuya quede sin suministro. Claro, es en todos los juegos, en los Wargames suele haber esta idea del suministro y suele ser una cosa bastante complicada. Y aquí es muy sencilla, simplemente hay que trazar espacios hasta hacerlo. Pero es brutal, o sea, la idea de quedarte sin suministro en el Pass of Glory es terrible. Tanto que muchas veces se suele jugar no a atacar directamente al enemigo para eliminar las fichas, sino a intentar abrir un hueco y rodearle para cortar el suministro y que al final el turno acabe muriendo. Eso es verdad, ¿eh? Es posible. Mira, el juego ha evolucionado. Tal como se presenta el juego en su edición 99 a la última, que es la que veremos en castellano, que ya trae unas reglas opcionales que implica una colocación diferente para evitar esos bailes que se llaman bailes de la muerte, porque empiezas a moverte, tú aíslas al otro, pero te quedas en una posición precaria al otro con sus unidades y acabas todo un turno, pues en vez de haciendo ofensivas, pues jugando a, no sé si al ajedrez se llamaría esto, algo que se parecería muy poco a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Es que es realmente el método más eficaz para destruir al contrario es el suministro. A ver, con jugadores experimentados yo creo que se evita bastante fácil. Aunque como creo que es en el blog de Telberto, él habla de que hay jugadores que se dedican a intentar explotar como táctica totalmente o estrategia altamente legítima, pues intentan explotar esas debilidades. Yo no soy de esos jugadores, pero comprendo que hay jugadores que sé que jueguen a eso, pues igual sí que machacan un poco el sistema. Pero realmente me parece fácil parar esa lanza de la muerte, ¿eh? O sea, no me parece, tal como está el juego ahora, con la nueva colocación, no creo que haya demasiado problema en cubrirte y hacer un frente homogéneo. Que la idea de esta regla es esa, que se parezca lo más posible a la Primera Guerra Mundial y que el frente esté cubierto. Que no intentes correr aventuras innecesarias, debería ser la idea, porque la posibilidad de quedarte sin suministro es tan grave que tú no la vas a intentar. Hay todo lo que es el espacio de Sedan, Verdún. Uf, eso lo he visto en partidas novatos caer más veces por un despiste, tanto la parte alemana, francesa, que es simplemente con un cuerpo de ejército tú mueves, vas con otros espacios y ya lo dejas a todo destruido, o sea, inmovilizado, y llega a fin de turno, pues mueve la última ronda de acción eso, y no puedes hacer nada, y te quedas como un tonto viendo esto. Yo prefiero verlo como errores de novato, aunque comprendo que haya gente que... Pero aparte de todas estas más o menos normas que hemos hablado y de toda esta estrategia, si tú has elegido Pass of Glory como juego para el que hablar, tiene que ser por algo. Y tiene que haber una razón por la que hay muchísima gente que juega Pass of Glory desde hace mucho tiempo y que el juego tiene tantas ediciones. ¿Tú cuáles crees que son las grandes virtudes que tiene Pass of Glory respecto a otros juegos parecidos? A ver, es que es algo muy personal. La principal es que es un juego divertido, vamos. Para mí, yo me divierto mucho jugando al Path of Glory. Yo sí me creo que estoy jugando en Primera Guerra Mundial. Yo cuando me lo compré, Path of Glory, me vi un chasco, porque me pareció hiperabstracto. Yo venía del mundo de los hexágonos, yo venía del mundo de los otros de combate, y me encontré con espacios, o así, no sabía muy bien el criterio que habían puesto para las conexiones y demás. Y decía, pues si le quito el mapa de Europa de debajo, me puedo jugar igual, si solo es un decorado. Y las claves de combate, lo encontraba todo tan forzado, lo encontraba forzado, abstracto el juego. Pero curiosamente todo esto se cambió pues jugando, yo empecé a sentir que realmente estaba jugando la Primera Guerra Mundial. Y para mí eso fue lo más satisfactorio, sentir que efectivamente estaba llevando al Imperio Alemán, a los húngaros, a los franceses o a los británicos. Y lo consigue, pues igual, de manera tonta, de manera que dices, bueno, pero es que esto, bueno, pues para mí es que estas cartas le dan un color y a la vez una y el juego tiene tal coherencia, todo lo que pasa y tú cómo está hecho, que la vas viendo y la vas asimilando y la vas aceptando. Y al final el juego te gana. Y para mí eso es una cosa que no me suele pasar. Yo cuando me voy fuera de un juego es cuando me aburro. Pero en este caso, como el juego te va haciendo cosas, van pasando tantas cosas, es tan dinámico, es muy largo, pero como pasan cosas. Y es muy rejugable, además. Hay muchas formas de jugarlo y en las partidas van a ir por sitios completamente distintos. Por ejemplo, sí. Tan básico como que, mira, el alemán puede intentar forzar la reacción rusa dentro de su estrategia o puede irse por accidente. Puede intentar que prepararse para la entrada de tren en guerra que si lo juega bien le puede dar muchos puntos. El aliado a lo mismo. Puede provocar un desembarco en Salónica o puede hacer un accidente. Es que hay muchísimas cosas. Pero claro, solo puedes tomar una estrategia. ¿Eh? No puedes jugar como juego yo de intento todas. Y eso es lo no. Este juego tienes que tener claro lo que vas a hacer. Y eso se va a tener claro jugando, vas aprendiendo con el juego, y eso me ha gustado un juego. Que vayas viendo lo que puede pasar y evaluar tus cartas. Es como, vamos a recoger el ejemplo de Toyota Testable. Un novato en el Twilight, pues juega mal las cartas. Y en el Path of Glory, pues va aprendiendo a jugarlas bien. Y las cartas me gustan muchísimo. O sea, ya lo he dicho antes, lo repito, es el elemento lúdico por excelencia y me recuerdan que estoy ante un juego. Sí, la verdad es que eso es cierto. Y también otra cosa que hay que decir, ya lo hemos comentado antes, pero la gente que no juega habitualmente a Wargames probablemente no se da cuenta, y es el hecho de que conseguir hacer un juego de la Primera Guerra Mundial que se juegue en un periodo razonable de tiempo y que reproduzca todo el conflicto y todos sus frentes, pues es una cosa muy difícil, porque generalmente los juegos que hay de este estilo son cosas mucho más complicadas y farragosas. A ver, sí, a ver, ya sabes. Me da un poco de miedo decir estas afirmaciones, porque ya sabes cómo es la gente de juegos de mesa se va a echar encima con la subjetividad y con todo esto, pero yo creo que tiene los suficientes elementos indiscutibles, casi cánones, como para decir que te vas a divertir. ¿Por qué? Porque hay azar controlado, muy controlado, pero hay azar. Y ataques más o menos previstos pues pueden salirte mal, como pasa con la guerra. Incluyen cosas tan tontas como las ofensivas obligatorias, que van a dar puntos de victoria, sino al contrario, si no las haces. Es una manera de reflejar la opinión pública. Vas a tener el Lusitania, una carta Lusitania. Hay tantas cosas, tantas cositas que te van a interesar por el juego. Y déjame decirlo, también es una oportunidad para que la gente se interese un poco por la Primera Guerra Mundial. Que mire un poco en la Wikipedia, si le da más peso a otras cosas, pues qué era el barco de Lusitania, qué era el telegrama de Zimmermann, que era el Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué salen todas las películas de Berlanga? Los húngaros, ¿no? Eran ellos. Aparte que sí. Sí, húngaros, austrohúngaros salen todas las pelis de Berlanga. Lo comentan en cualquier momento. Pues ese imperio desaparece hace tan poco como 100 años. Sí, sí, Imperatriz, creo que era austrohúngara. Bueno, pues eso es un imperio que era decadente, pero tenía gente como Zeus y cositas. Bueno, yo creo que echarle una mirada a esa parte del siglo XX está muy bien. Y el juego puede servir como a las dos cosas. Echando una mirada al siglo XX, precisamente, puede servirte a mirar un juego y al revés. Y yo creo que cualquiera se puede pasar bien. O yo soy demasiado friki. Sí, no, lo que pasa también con Path of Glory es que es un juego. Es un wargame, pero a la vez tú estás pendiente de cosas en la partida que no son enteramente mover un montón de fichas, sino que estás pendiente de las cartas que tienes en la mano, de las que vas gastando, de gastarlas como refuerzos, de tener que hacer ofensivas obligatorias, de que el otro te va ganando porque te va a dejar sin suministro o porque su baraja crece porque acumula más cartas. Tiene mecanismos de juego que lo hacen divertidos de por sí. Claro, es que parece una tontería, pero el hecho de tener cartas en la mano ayuda a concentrarte en un juego y a darle cuerpo, imagen, ver la foto de Mata Hari, porque también sale Mata Hari, aunque luego el evento no valga para nada, pero bueno, porque el evento de Mata Hari, que tiene su contrapartida aliada, te permite ver las manos del rival. Esto en el Taylor Test al igual es fundamental. Aquí, pues, bueno, en el fondo, no conocer las manos, pues igual no sirve de gran cosa. Porque lo difícil es saber usar bien el tempo de la partida, llevarlo. ¿Cuándo juego reemplazos? Porque si le juego reemplazos, le doy la oportunidad al rival de jugar reemplazos. ¿Cuándo un respiro estratégico y le sorprendo hay una reserva estratégica de fichas que tú puedes llevarlas al mapa. Si tú de repente apareces en Grecia con unidades, pues estás volviendo loco al otro. Ya tiene que quitarle de alguna parte. Hay cosas muy... Es una gran guerra entre los jugadores. Sí, además parece a veces que estás metido en esa guerra y tienes una sensación un poco parecida a la de Twilight Struggle, que estás un poco a rebufo de lo que hace el otro, hay un tira de floja constante, que se te meten en América y a ti te importa tres narices América, pero de repente tienes que meter tropas ahí para que el otro no meta. Aquí pasa un poco lo mismo, pero con los huecos del suministro. La diferencia principal que tiene, para una persona que no haya jugado a Paths of Glory y haya jugado a otros CDGs como el Twilight, es que la duración es un poco mayor y hay bastantes más excepciones en las reglas. Sí, las excepciones, como Boom Wargame tiene excepciones. Hay dos grandes excepciones en la partida. Una es el primer turno, que hay que tener en cuenta unas cosas para que no se den aberraciones históricas, como los alemanes y los rusos que no se puedan pegar tanto, ocupar ciertas casillas del Canal de la Mancha, que así permiten que el juego no se vaya de las manos. Y luego, sobre todo, Oriente Medio. Oriente Medio es una parte del juego, pero tampoco puedes hacer lo que te dé la gana. Digamos que está el ejército turco allí, un ejército débil, pero el jugador aliado no puede ir con todo hasta allí. Y claro, para tener en cuenta esas cosas, pues hay que hacerlo. Y luego aparte, pues sí, están las activaciones de espacios, que uno no puede controlar el ejército belga y inglés, sí, pero uno puede hacer cosas que no habrían pasado en la... No puede hacer una coordinación de mando, penaliza. Bueno, sí que intenta reflejar que cada ejército era de su padre y de su madre. Te cuesta más activar espacios donde haya más unidades. Y lo hace tan simple como que es un espacio con dos nacionalidades, pues activarlo te cuesta dos puntos. En vez de uno. Y entonces ya te lo piensas dos veces. Este espacio, uy. Y para poder atacar, tienes que atacar. Hay excepciones que son fáciles de controlar, pero hay que tenerlas en cuenta. Como siempre, en estas cosas, la mejor forma de aprender a jugar es jugar con una persona que ya haya jugado. Y si no, tener paciencia y que la persona que tengas delante tuya tenga paciencia para que seáis los dos contra las reglas y poco a poco vayáis dominando el juego. Y eso se hace con ganas, ¿eh? O sea, bueno, pues claro, y no tener miedo a meter la pata, vamos, pues si le metes la pata, pues se vuelve a empezar la partida. Sí. Si es que nadie nace sabiendo. Si el juego te va a recompensar luego con lo que ofrece, vamos. No te creas que la primera partida es la que va a marcar. Bueno, si tu rival es muy malo, pues te puedes decepcionar. Pero bueno, tienes internet, hay recursos online para poder jugar con gente de todo el mundo. Y se puede ver que es un juego muy seguido. No tanto como el Twilight, la verdad es que hay menos rivales, pero sí que se suelen encontrar. Pero principalmente por la duración. Yo creo que principalmente el problema es la duración y las excepciones. Por el resto, el sistema de juego, quitando las excepciones, no es mucho más complicado. No es lo más duro que se puede encontrar una persona, ¿no? A ver, si nunca has jugado a un wargame, pues te va a llamar la atención cosas y vas a decir, ¿y a dónde muevo ahora? Me toca primera carta, ¿qué hago? El alemán lo tiene fácil porque el primer turno es el cañón de agosto y te lo dice la carta. Pero el aliado, ¿qué hace ahora? ¿Ahora qué hago? Pues, oye, la gran duda. Pues como el ajedrez, mira, empiezas por aquí, a ver qué pasa. Y la siguiente vez lo harás mejor. Sí, a veces el juego tiene un poco, en comparación a otros wargames, que en que tardas más en ver la jugada, aquí como está más simplificado los movimientos y va por casillas, tú a veces ves los movimientos casi como si fuera una partida de ajedrez. Dices, muevo estos aquí, intento hacerle un jaque dejándole sin suministro, intento hacer esto, y 2, 3, 4, no lo he conseguido. Bueno, pues a lo mejor perdí la partida, o a lo mejor me han hecho un jaque. Y vuelves a empezar. Lo que pasa es que la idea natural del juego es que se alargue y que se vaya enquistando en el mismo conflicto que fue la Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto de trincheras y que quedó atascado. Bueno, pues que se dejen llevar la intuición, eso es lo de siempre. No intentas hacer la gran partida al principio. Tu objetivo como alemán es conquistar los espacios rojos del enemigo. Pues vete a por los espacios rojos. No hay el más cercano. Pues el más cercano será Lieja y París. Pues venga, con todo a saco por ellos. A ver qué pasa. Si ves que te dan, pues bueno, pues te vas para otro lado. Creo yo que es la forma más ingenua de empezar la partida, pero a la vez la mejor, porque es la que te va a ver cómo se combate, cómo se mueve, las debilidades, que te provoca todas esas cosas. y dejarte llevar por el juego. Mira, si me dan puntos de victoria por esto, no empieces con la gran estrategia de que si he oído por ahí que si Italia le da muchos puntos cuando llegan, ya llegará Italia. Tú vete a ver lo que pasa. Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente. Y una vez hablado de todo esto, también podemos hablar de los puntos débiles del POG, porque aunque es un juego que tiene mucho tirón y mucha gente que le gusta, también tiene un sector de mucha gente que no le entusiasma o no le gusta tanto como a otras personas. O que le señala defectos que le sacan por completo del juego y que simplemente por eso no quiere jugarlo. Sí, sí, es totalmente cierto. Aquí podemos hacer un diálogo incluso más dinámico, porque yo en parte soy una persona de esas. Sí, lo sé. O sea, sí, yo no soy no estoy loco ni nada por el estilo, y no te voy a decir que el Paso Glory está roto y que es una mierda de juego, porque realmente tiene sus defectos, pero roto no está. Pero sí que a mí hay cosas que no me acaban de gustar del juego y que quieras que no, me sacan. A mí me... Pero de todas formas ha cambiado mucho mi percepción del juego, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo una vez hice una de las primeras reseñas que hice para este podcast, precisamente, era una hablando de por qué no me gustaba el Paths of Glory. Y la verdad es que yo creo que la gente que hace podcast y que hace reseñas en los blogs, de vez en cuando tendríamos que volver a hacer la reseña para ver cómo ha cambiado las cosas. Porque yo me acuerdo que Paths of Glory fue el primer card-driven game que jugué, quitando Twilight Struggle, que yo no lo considero wargame. Pero fue el primer wargame de cartas que jugué y claro, a mí había cosas que no las aguantaba. Pero es que eso mismo sí, pasa a mí. Sí, ya lo sé. Tú comentabas antes todo aquello y yo, por ejemplo, una cosa que a mí me encantó muchísimo era que todas las tropas eran iguales. Porque a mí lo que me gustaba de los wargames es que cada tropa es diferente y cada tropa tiene su rollo y estos son los tal, estos son los cual. En el Paths of Glory las tropas son siempre las mismas, excepto las especiales. Sí, se diferencian los ejércitos, porque, pero claro, está todo pensado. Es que, pero bueno, está todo pensado en el sentido de que tiene unos valores para diferenciar el ejército francés del alemán, pues es mejor el alemán que el francés porque tiene un factor de combate más alto. El francés es mejor que el ruso porque tiene un factor de desgaste más alto. Y la tabla de combate está pensada para hacer más daño a los objetos más débiles. Los húngaros son penosos, por así decirlo, pero obligan al alemán. Todo está hecho al dedillo. También era lo que yo rechazaba al principio, porque decía, pues esto no es una guerra, esto es un ajedrez, ¿esto qué es? Vamos, no tiene ninguna parte a la subjetividad, al no sé, lo encontraba algo ahí que me fallaba. Pero eran prejuicios, ¿eh? Yo pienso, vamos, luego a la hora de jugarlo... Pues, claro, bueno, uno de los primeros defectos que le dice a la gente es el hecho de que, bueno, de que con la idea esta de que al dejar sin suministro es una cosa tan terrible, pues que hay mucha gente o jugadores que empiezan novatos que se empeñan en que dicen atacar al enemigo no tiene sentido, no merece la pena desgastarlo, y tampoco merece la pena gastar cartas en refuerzos. Hay que gastarlas en hacer el plan Schlieffen, en coger, rodear y dejar sin suministro. Y eso es una cosa que ven al principio todos los jugadores que juegan por primera vez al Paths of Glory. Sí, que se ve mucho más en el frente del este que en el occidental. En el occidental también se puede hacer. Ahí hay un Melun, creo, que es una especie que se llama Melun en Francia, que está al lado de Verdun, que es la leche, como se lucha por ese en las primeras partidas. Luego uno ya aprende a poner las fuerzas para que eso no el jugador aliado ya para que no te lo hagan. Y a la vez tú amenazas con hacerse al alemán y se quede todo en un stand-by. Y sobre todo pasa en el frente oriental, que tiene más espacios, es más difícil de proteger todo y hay carreras, los serbios también. Una tontería, como que los cuerpos serbios muevan 4 unidades, pues desbarata todo el ejército austrohúngaro. Y te ves con guarniciones austrohúngaras alrededor de Belgrado, que dices, ¿pero esto qué es? Y solamente es porque los cuerpos serbios mueven 4 fichas. ¿No? Claro, una cosa que pasa también es que lo bueno que tiene el juego es que como va a puntos de victoria, pues puede caer una parte del mapa, puede caer Rusia o puede caer Francia, y se sigue jugando. Entonces, y tampoco el liberar un frente tampoco hace tanto, porque hay un máximo de fichas que pueden ir a un frente o al otro, y como hay unas casillas limitadas, pues no te da una gran ventaja. Bueno, a mí es que me gusta jugar con el alemán y a poco la revolución rusa, ambas. Y claro, pero cuesta tanto hacer la revolución rusa, porque tienes que puntos de victoria en lo que era el imperio ruso, por ejemplo, Varsovia, un añadido de las nuevas reglas es que Brest-Litovsk se considera así, y eso ya te da un poco más de margen, porque antes conseguir los 4 espacios para que caiga el zar. Porque claro, había que conseguir 4 espacios y luego guardar en la mano toda la partida del zar, porque si te salía y la jugabas antes, a ver cuándo vuelve. Eran cosas difíciles. Esos son problemas que sí que tiene el juego, porque claro, pero ahí yo reconozco que soy muy rígido y me cuesta mucho cambiar de estrategia. Aunque todo eso que comentas es un poco la segunda parte, el segundo criticismo que se da al juego principal, y es el hecho de que hay veces que tú no estás jugando la Primera Guerra Mundial, estás jugando otra cosa. Pero es que esa crítica soy en todos cada Living Games. O sea, que no, que una cosa es lo que proponen las cartas y luego otra cosa es lo que se está pasando. Y dices, bueno, pues por ejemplo, ¿cómo es posible que una carta que se me apareció en Michael, o mi, no sé cómo se dice en alemán, Michael, que es cuando Ludendorff y demás traen las tropas, ya han rendido a los soviéticos, a los rusos, ya se han rendido en Brzezinkov, consiguen liberar ese frente y mandar tropas y hacer la ofensiva en Occidente? Eso históricamente pasó. Aquí puedes, tú tienes la puedes jugar esa carta. Y dices, bueno, ¿cómo puedo organizar hoy una ofensiva sin, cómo me sacan los recursos alemanes si tú estás luchando en Occidente? Son licencias. Porque la carta no es más que un factor de combate. Hay que olvidarse de que está reproduciendo eso. Tú, no, porque hay que decirte que las cartas importan, pero no tanto. Porque si tú consigues que los rusos se rindan, vas a conseguir hacer tu verdadera operación Mijael. Vas a conseguir llevar ejércitos que estaban en el centro oriental a Occidente y hacer, ya entonces puedes hacer la ofensiva. Y pasará. La carta es un decorado, no hay que verlo más allá. Claro, pero yo más que a las cartas me refiero un poco a las cadenas de eventos que son muy difíciles de que ocurran. Porque hacer la cadena, sí, la caída, o sea, es un juego de la Primera Guerra Mundial. Y un juego de la Primera Guerra Mundial en que, entre jugadores novatos sobre todo, pues... No, pero con novatos. Yo solo una vez he visto una vez triunfar la Revolución Bolchevique. Acabé de hacer unas cuantas más, pero... lo que es la Revolución Bolchevique y firmar el Tratado de Berlicos, solo una pues vez. A eso mismo me refiero. Hay gente que le puede gustar más simulación y a otros que no, pero un juego de la Primera Guerra Mundial en que es muy poco probable que ocurra la Revolución Bolchevique o es muy poco probable que el americano entre en guerra, pues también posible, a mí me saca un poco de esa idea. Eso es cierto. Y luego otro problema que tiene también es que hay algunos espacios que tienen un rollo muy muy muy de juego, como por ejemplo ocurre con Italia. Sí. Italia es un cáncer en el juego, porque, por explicarlo de alguna manera, tanto Italia como en la parte del otomano tienen muchos puntos de victoria. Y aquí te da igual un punto de victoria de París que un punto de victoria en Italia. Contra Italia entra en guerra, el alemán lo más normal es que le entre a saco para quitarle todos sus puntos de victoria al otro jugador. Y claro, es un problema, porque es que a mí me cuesta concebir en un juego de guerra, en un wargame, que sea malo que alguien entre en guerra por ti. Y de hecho incluso hay una regla para penalizarte si no metes al italiano en guerra. Que... Sí, claro. Sí, es verdad lo que dices, de que Italia sí quedaba demasiado... Bueno, también es algo que ha intentado cambiar con las reglas optativas, porque se dan cuenta de esto, de que algo tan irreal como que los alemanes pasaron del frente occidental, que dejaron la guarnición, y la gente se ponía a esperar ahí directamente, ya en las fronteras. Mandabas un ejército a los Alpes para esperar que llegaran los italianos para darles. Los italianos tienen menor potencia de combate a sus unidades. Y es muy fácil para un alemán machacar a los italianos. Y los turcos lo mismo. Son todos cuerpos de ejército y hay dos cartas buenas que los otomanos que casi se guardan en la mano por si acaso te tragan los estos. Y si pierdes 20 medio, bueno, 20 medio, el imperio otomano, Turquía, son muchos de puntos de victoria para el aliado. Pero sobre todo, el problema es más, porque Italia es más fácil de llegar. El 20 medio, pues, más panelizado, hay excepciones de que solo puedes entrar con determinado ejército. Bueno, por explicarlo de una manera mucho más sencilla, en el juego no lo hemos contado, pero hay dos tipos de tropas: ejércitos, que son las tropas grandes, y cuerpos, que son las pequeñitas. Y hay mucha diferencia entre ellos, porque tiran en tablas diferentes, no me acuerdo. Y son mucho más débiles. Claro, pues el turco solo tiene cuerpos, y basta con que el otro tenga un ejército para que poco pueda hacer. Y tiene el ruso, tiene el francés que puede entrar, y tiene el británico. Claro, evidentemente mandarlos cuesta, pero si los manda, tienes un problema. Hay una carta turca que te permite convertir tu cuerpo creativo en la tabla de ejércitos. Hay que guardarla siempre. Cuando juego yo juego la guardo, pues para que no tenga problemas. Pero aún así se suelen tener. Intentan evitarlo con que las activaciones en el intermedio no sean tan... No puedes hacer tú que quieras. Solo una por ronda, más que quieras. No pasará muy bien. Hay excepciones, pero... Para mí es más problemático lo de Italia, que lo han cambiado con las nuevas reglas. Que son optativas. Optativas, pero yo por lo que sé, hay una variante muy popular que es la variante histórica, que intenta corregir un poco todo este tipo de cosas. Yo no sé si la has probado. Claro. Sí, es que es la que juego ahora, vamos, porque le da mucho más sentido al juego. Es que ya son optativas recomendadas y yo diría casi obligatorias. Que se olviden un poco del reglamento antiguo y que se juegue con esas, porque verán que no pasan esas cosas como el baile de la muerte y la lucha por Italia absurda. Bueno, absurda no tanto, pero bueno. Yo disfruto más el juego con las nuevas reglas, está claro. En la edición que han hecho de Vir, pues sigue el formato de la edición de Lux de GMT, vendrán las reglas tradicionales a toda la vida y vendrán las opcionales. yo recomiendo que la gente se juegue con los opcionales. Porque el juego gana, no solamente por complacer rigores históricos, sino porque pasan cosas más coherentes y se agradecen. Dentro de toda la coherencia que es el Path of Glory, esos pequeños detalles que se pulan, parece que está muy bien. Sí, sí, yo no entiendo por dónde quieres decir. Y yo, claro, oye, si mañana, si viviéramos en la misma ciudad y mañana me dices de jugar un Path of Glory, pues yo me lo jugaba, pero claro, a mí es un juego que dentro de los Card Driven Games, que este año me he estado aficionando mucho a ellos, no acabo todavía de meterme en él, no soy capaz. Y, ¿sabes? Es que, por ejemplo, una cosa que me saca de quicio es que los cuerpos de ejércitos mueven más que los cuerpos, se llama, ¿no? Los cuerpos mueven más que los otros. Entonces, te da igual un cuerpo que un ejército. Y entonces el cuerpo, como mueve más, siempre lo usas para cortar suministro. Y a mí eso de que no sé cuánto será un cuerpo, 10.000 hombres, una cosa así, pues que 10.000 hombres corten todo el frente de Francia, me parece desproporcionado. Y yo entiendo que el T-Racer esto lo razona en las notas del diseñador o cuando lo habla, y él dice que es porque los generales estaban obsesionados con el suministro y obsesionados con que les hicieran el envolvimiento y que por eso no podían hacerlo y por eso las reglas son tan, tan duras. Pero yo creo que realmente, históricamente, esto nunca podría haber pasado. O sea, en la Guerra Mundial jamás 10.000 hombres podían haberse cruzado toda Francia en un turno y dejado sin suministro a todo el mundo. Me parece que ahí se les va. Sí, sí, sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo. Tenía que buscar una solución de, si no se puede hacer, no se puede hacer. Y ya está, vamos. No permitiría hacerlo. Sí. Vamos. Yo lo enfocaba cuando había hecho la reseña hace mucho tiempo, que Path of Glory es el juego que hubiera hecho un general de la Primera Guerra Mundial. Porque se afrontaba los problemas que veía él, el problema del suministro, el problema de tal, pero que luego en la realidad lo que yo aprendo de la Primera Guerra Mundial es que todos los tíos esos estaban equivocados. Que no es que se pudiera hacer un envolvimiento, pero que no se hacía porque el otro jugador que tenías delante tuya es igual de bueno y se van contrarrestando uno con el otro. Sino que fue simplemente un rollo de no es posible. No es posible. Porque no os podía avanzar porque había mejorado la técnica, porque las trincheras eran inexpugnables y se dieron cuenta de que no había manera. Y claro, ese es un problema que tienen los juegos de la Primera Guerra Mundial, y yo lo comento siempre, que si quieres simular el conflicto, va a ser un juego muy aburrido, porque va a ser un juego en el que tienes que meterte en la trinchera, avanzar, sentir que tus ataques de desgaste no tienen ningún sentido, sentir que estás jugando al desgaste, ver cómo te mueven las tropas. En el Path of Glory no es así, es rápido, divertido, dinámico, pero lo han hecho a base de sacrificar un poco la historicidad. Entonces, hombre, es una opción y el juego está bien, es muy divertido, yo lo recomiendo, pero no me vuelve loco como a mucha gente. A ver, a mí tampoco me vuelve loco, pero me gusta mucho, ¿eh? Yo creo que le he puesto en la BGG un 9, no estoy seguro, vamos, ¿eh? Solo tengo puesto dos 9 y este es uno de ellos. El otro es para otro Riven Card, que es el Chief of Chaos, que también le pasa lo mismo. Que tiene... Dices, ¿cómo es posible que en una guerra no entren los polacos? Si lucharon, pues puede pasar, pues. Es que esto de los Card Driven Games es un compromiso, ¿eh? Que tienen que poner entre la agilidad y el compromiso, pues, y entre la agilidad y el rigor histórico, pues es difícil de resolver, ¿eh? Es un dilema que tienen, supongo que tienen todos los diseñadores. Y vamos, bueno, y claro, hablamos de agilidad de juegos de 10 horas, pero bueno, en cuanto a lo que es el juego, se juega muy ágilmente, y es lo bueno que tienen. Porque si fueran 10 horas de decir un coñazo de jugarlas, pues no. No, esa es la gran ventaja que tiene Path of Glory. Pero bueno, es un juego que tiene sus cosas. Con todo esto que decías, yo lo que creo que pasa con los Card Driven Games es que, para mi gusto, yo creo que como son muy rápidos y muy móviles y muy ágiles, todo esto que estás comentando, pues está muy bien para simular un conflicto muy abierto como la Guerra Fría, o una guerra civil, o una guerra con un frente muy poco definido. Pero yo creo que en conflictos con un frente tan hay que mover este frente, hay que mover este otro, hay que mover este otro, no acaban de funcionar tan bien. Path of Glory tendrá todos estos problemas, todos estos efectos de los que estamos hablando, pero la verdad es que consiguieron hacer un juego dinámico y divertido en la Primera Guerra Mundial. Y eso es algo muy difícil, porque es lo que comentábamos. En la Primera Guerra Mundial lo normal es que las simulaciones históricas sean muy pesadas, porque intentan hacer representar ese desgaste, y normalmente son juegos largos, pesados y bastante aburridos de jugar. Yo no sé si has jugado otros juegos en la Primera Guerra Mundial. Pocos, la verdad. Lo primero que pienso es que se adapta muy bien al clásico sistema de wargames, de acumulación total de fichas en un frente y pegar tortas hasta entrar en una brecha en esto, que era lo que pasaba antes en los wargames. Pero los que juego yo de la Primera Guerra Mundial, pues yo juego uno que se llama Landships, como llamaban los tanques antes, barcos de tierra, o sea, traducción literal, que era un juego táctico, trincheras. El juego era muy dinámico, pero era táctico, no tiene nada que ver. ¿Qué más ha jugado la Primera Guerra Mundial? Así, me pidas. ¿No jugaste al Gun of Fagust, el famoso? No. Pues no. De Gun of Fagust, yo todas las críticas que oigo es que es exactamente esto que estamos diciendo. Es un juego lento, tedioso, con muchas fichas y que juegas al desgaste. Ah, y también he jugado al. A este de Multiman Publishing, Rock of the Marne. Eso es un SCS, ¿no? Pero es de los que tienen mala fama. Es malo. Es bueno, malo. El problema que tenía yo es que te encuentras un Warren clásico, pero en principio bien hecho, como son los Multiman, pero tu primer ataque, que es alemán, yo no sé cómo se puede hacer, vamos, la verdad. Mira que lo he intentado veces, pero enseguida llegan los refuerzos americanos y te machacan. Y no hay manera. Es que no hay manera. Es un juego aburrido, pues porque dices, bueno, tiene poca rejugabilidad, tiene poco. Hay italianos en ese juego, que son los únicos que se pueden dar torta a los alemanes, pero luego ya enseguida se paran, porque están protegidos los franceses y dices, bueno, ¿y aquí dónde está el juego? Ya, y tienes ese sentido de aguaviento, que es un poco lo que intenta representar la. No, pero es que ni siquiera la batalla fue así, no se acabaron tan pronto. Es que en dos turnos ya ves que no haces nada, en dos turnos. Bueno, es mi experiencia, que solo juego cuatro partidas. Que tampoco te puedo decir que juego todo. Será que es un malo jugador. Yo a lo que he jugado de Primera Guerra Mundial, creo que a lo más grande que he jugado ha sido al. Ay, ¿cómo se llama esto? Al Fatal Alliances, que es la versión del War in Flames de Primera Guerra Mundial. Ese que existe. Pues fija, es un War in Flames, pero en Primera Guerra Mundial. Y lo bueno que tiene es que no dura meses como el War in Flames, sino que te lo puedes ventilar en 4 o 5 sesiones. En una escala más corta. Y claro, y está muy bien, esta Primera Guerra Mundial tiene un par de cosas muy divertidas, pero luego tiene el problema ese de que se llega a ahogamiento en forma de avanzar. Creo que, para que te hagas una idea, puedes apilar 3 fichas, pero atacan 2, con lo cual hacer capturas es imposible. Luego lo que tiene es que tiene muchas cosillas por el medio, pues la guerra es más móvil en el oeste, la guerra naval está muy bien y la vas jugando, y la guerra naval es muy importante a lo largo de la partida. Y luego lo que tiene es que tiene un factor de moral, los países tienen una moral. Entonces hay veces que tú no vas a atacar por abrir una brecha o por quitarle, abrir territorio o por lo que sea, sino para quitarle moral al enemigo, porque cuantas más bajas, más moral. Y si llegas a 0 de moral, el país cae y se rinde. Está bien, a mí me gustan esos mecanismos. Ese mecanismo está muy bien. Y de hecho lo que ocurre, por ejemplo, es que Rusia tiene para cubrirse bien todo, pero tiene muy poca moral. Entonces es muy probable que en el 17-18 acabe estallando la revolución y se retire del juego. Y aparte va todo encadenado. En cuanto uno pierde por moral, los demás restan la mitad de la moral. Yo no es un juego que recomienda a nadie que me esté escuchando, porque es un juego de 5 sesiones y largo y complejo. Y aparte yo creo que es dificilísimo de conseguir a esas alturas. Pero vamos, es mi experiencia con la Primera Guerra Mundial. Y el Paths of Glory no tiene eso. El Paths of Glory a mí me tira para atrás, porque no me siento tanto jugando la Primera Guerra Mundial. Pero la verdad es que consigues... esa narración de la Primera Guerra Mundial la consigues jugártela en 2 tardes o en una, si te hace un mate de estos. Estoy de acuerdo contigo, De todas maneras, había un juego por ahí, no me acuerdo ahora, con que había jugado de Reaper. Había puesto un par de fotografías en el Twitter, no me acuerdo ahora, que me dieron ganas, aunque tenían pintas de clasicazo, que también lo vi en la mazada de la BSK, que la gente lo cambiaba, también lo puse y por supuesto no me llegó. Pero oye, a ver, son juegos que son... Pues eso, si te gusta mucho el mundo del hexágono y lo conoces y sabes que va a ir contigo. Aunque como todo en esta vida hay que probarlo. Si tienes amigos que tienen, pues un día pues juegas y igual te gustan. Pero comprar, evidentemente, yo no recomiendo comprar ninguno de estos. Pues y aparte de todo esto, también podemos hablar de los sucesores. Porque Paths of Glory es un juego que ha sido tan importante que ha quedado un poco de escuela. O sea, Ted Reiser antes hacía pues juegos de la Primera Guerra Mundial, más clásicos de los que estamos hablando, pero... Bueno. Entre comillas, ¿por qué? Porque, ¿de cuándo es el Gran Ilusión? El Gran Ilusión es el Frente de Francia y no sé exactamente dónde, cuándo es. Bueno, porque esos son sistemas muy raros los de tres raíces. Él intenta innovar siempre. Ajá. Mira la cosa rara que hizo con la Segunda Guerra Mundial del Frente de Oriental, de Stalin o Stalin's War. Yo creo que tres raíces siempre intenta buscar un punto nuevo a los juegos. Unas veces le sale y otras veces no le sale. Y claro, una ilusión lo mismo. Hay cosas que están muy bien para reproducir la carrera al oeste, pero hay otras cosas que sí rían y nos sacan los enormes donde se llenan de fichas y eso parece... ¿Cómo es que parece? Pero tiene ideas innovadoras. El hombre no siempre resueltas bien, no siempre resueltas bien, porque RC yo creo que nunca se conforma con un modo de juego. Luego, mucha gente siguiendo su escuela pues ha seguido haciendo juegos. Pues está el Barbarossa to Berlin, que es de RC el mismo, que ahí ya añade cositas para que no sea tan brutal el suministro. Yo creo que se da cuenta de lo que supone eso. Sí, eso, para que no lo sepa, el Barbarossa to Berlin es una especie de intento de continuar el Paso of Glory, intento hacer una secuela. Si se puede explicar esto, porque en Wargames hablar de secuelas y de segundas partes es muy raro, pero haciéndolo con la Segunda Guerra Mundial, hacer un card-driven game que funcione con la Segunda Guerra Mundial. Si con la primera funcionó, con la segunda tiene que funcionar. Pero no es un juego tan con tanta fama como el Patch. No, tiene mala fama pues porque hay muchas rupturas y... Bueno, también muchas rupturas. La verdad es que no tengo muy claro por qué tiene tanta mala fama, ¿eh? Porque yo sigo viendo... Yo es que lo que veo es un juego en un estudio militar y también me lo paso bien con ese. Y, a ver, es un juego que va desde el 41 hasta el 45, no reproduce toda la guerra, sino dentro de, él intenta mantener la escala y él se da cuenta de que hacer un juego que empieza en el 39 y luego meterle pues sería muy difícil y prescinde de la primera parte de la guerra y empieza con la operación Barbarossa. Es un detalle, por así decirlo, simbólico, el frente occidental que aparece y obliga a los alemanes a recibir tropas, esto. Pero yo también, como me gusta el sistema de juego, lo veo un poco, ¿quieres que te diga? Y luego otro sucesor del Patch of Glory que también hay que citar y que es bastante más raro es el Pursuit of Glory, que es la Primera Guerra Mundial también, pero en la zona del pequeño mapa que hay de Turquía en el Patch of Glory. Es toda la zona del este. ¿Tú ese no lo has jugado? No lo he jugado, es una pena. Lo que sí te puedo decir de él es que... Yo qué sé, igual la mejor reseña que he leído nunca de un juego de mesa es sobre el Pursuit of Glory. Yo, la gente que tenga un poco de interés en saber cómo es un juego de la guerra de la guerra mundial del 20 medio, me iría a la BSK, me buscaría una reseña que hicieron entre D. Ripper y Borat, una reseña a dos manos, cada uno dando su punto de vista, y contándole un poco lo que es todo el juego, lo que intenta reflejar y demás. Y la verdad es que es una reseña sensacional. Y eso es. Creo que esto es lo que puedo decir. Sí, es un juego que reproduce un poco toda la guerra en Oriente. Toda la guerra con el Imperio Otomano, que tuvo problemas con los rusos en el Cáucaso, con los ingleses atacándoles por el sur, toda la campaña de Lawrence de Arabia, los persas creo que también se metieron por ahí, aunque no lo sé. Los bolcheviques. Los bolcheviques y los Balcanes también se juega. No sé, es un juego mucho más raro y no tiene tanta fama, pero la verdad es que yo también tengo ganas de, aunque a mí no me entusiasme el Paso Flori, yo tengo ganas de probarlo. Dicen que tiene toneladas de cromo, o sea, de excepciones. Si la gente se queja de excepciones en el Path of Glory, pues el otro pues ya está a otro nivel. Porque cada facción tiene sus propias reglas y demás. A mí eso es lo que me gusta. A mí también. A mí tiene que tengan sabor, que sepa que los rumanos son rumanos y se noten algo. Que en el Path of Glory se nota, ¿eh? Bueno, vamos cerrando ya y acercándonos al último apartado. Y una cosa que hay que decir de Path of Glory... Podrá gustarte más o menos como Wargame, podrá gustarte o no, pero a día de hoy es una de las mejores ofertas que hay para comprarte un Wargame y que esté en castellano. Porque no sé cuándo saldrá este podcast, pero está anunciado ya para septiembre una edición de Patch of Glory a cargo de Devir, un poco después a rebufo del éxito de Twilight Struggle. Sí, en principio eso sé yo. Vamos. Bueno, tú sabrás algo más porque tú has colaborado un poquito con la edición del juego. Bueno, pues mi colaboración es mínima. A mí me dijeron que si quería echarles una mano con la revisión de las reglas, estaban muy preocupados, yo creo, no me lo han dicho. A raíz de lo del Twilight Struggle, de que por desgracia salieron algunas erratas en las cartas, ellos querían más ojos para que miraran posibles estos. Yo me limité a ver lo que veía, apenas vi nada para que negarlo, para que yo poco hecho. Lo que sí tenía la suerte es de ver el juego, de cómo va a ser. Y bueno, cambian alguna cosilla, añaden las cartas de la edición de la guía del jugador para, si todavía cabe, abrir el abanico de rejugabilidad del juego. Yo pocas veces he jugado con esas cartas, para qué negarlo, pero bueno, sí que es una edición, para qué negarlo. Se han basado, inspirado en la edición de lujo de GMT, es decir, un tablero rígido, fuerte y demás, y los estándares del Tour de Testar, cartas muy buenas y todo esto. Por lo demás, el juego es el mismo, la misma portada, que es el Dagen que a mí no me gusta nada, como es el Roger McGowan, va a ser igual de fea que la que... Tenéis una manía con el McGowan. A mí la corta del paso Flores sí me gusta. Yo entiendo que critiques a McGowan muchas veces, porque sí que es cierto que el tío es un poco baguete y está un poco pasado. Pero justo la portada del Paso Glory, a mí no me gusta el juego, pero la portada me gusta mucho. A mí no, porque esos juegos de colores ya los he visto en otros juegos de McGowan. La foto es hasta cierto punto conocida, donde saca la imagen del soldado. Y luego limitarte a ponerte las batallas más famosas, pues bueno. Cuestión de gustos, ¿vale? Pero a mí no me gusta McGowan y siempre hace lo mismo. Cosillas que hay por ahí, a ver, pues que, bueno, que tiene mucho trabajo, por lo que he visto. Han vuelto a hacer el mapa de nuevo. No va a ser idéntico, el mapa no va a ser el mismo que el de la primera edición, ahora que la edición de GMT. Yo creo que es más chulo este. Y bueno, ya sabéis que si hay erratas, son culpa mía. En parte, solo en parte. Pero bueno, nunca, siempre hacen falta ojos para las erratas. Yo, eso ya, es lo ya. Que sé. Pero bueno, sí, yo espero que les vaya bien, porque la verdad es que es una apuesta bastante difícil, la de sacar un juego como Paths of Glory. Twilight Struggle ya lo era, pero Paths of Glory, simplemente con el hecho de que es un juego más complejo y que te lleva más tiempo jugarlo, pues es un poco más arriesgado. Pero hombre, yo espero que les vaya bien, porque eso significará que podrán sacar otros CDGs que me gusten más adelante. O otros juegos de GMT, o otros juegos de otras editoriales, porque son limitar solo a GMT, no lo sé, eso ya sabrán los editores. La verdad es que yo, cuando sacaron el Twilight Struggle, pues a mí me entusiasmó que lo sacaran, pero yo pensaba que no se iba a vender. Se ha vendido tanto que hay una segunda edición, se ha vendido en menos de un año. Yo creo que la gente que pasamos por la BSK, pues pecamos de lo de siempre, de endogámico. Y la mayoría dijimos, pues ese juego quién lo va a comprar, ya lo tenemos. Pero resulta que se ha vendido más de lo que... Y seguramente en otros ámbitos que nos escapan, sí, a nosotros. Yo también pienso lo mismo. Bueno, y comentaban el otro día en el podcast de los juegos, salían dos o tres ejemplos de personas que tenían la edición inglesa y la española. Quizá yo decía, ostras, yo me he quedado con la inglesa y no me he comprado la española. Claro, claro. Lo siento mucho, no, no es por hacerle daño a la industria, pero ya lo tengo. No, yo no he comprado. Yo no, a pesar de que mía que promociona el juego, pero claro, yo teniendo esta para que yo lo comprara, vamos. Luego tuve la suerte que me lo regalaron. Pero mi intención era comprarlo. Yo digo, yo quería que ese juego se jugara porque me gusta que la gente juegue a buenos juegos. A mí me gusta que la gente juegue a Twilight Struggle. Fíjate, el otro día hubo dos personas que quedaron para jugarlo porque se lo habían comprado hace muchos años y no lo habían jugado. Y no se atrevían a jugarlo y estaban así. Y yo fui una tarde a la tienda por la que paso habitualmente y les estuve enseñando a jugar. Y me tiré ahí pues 3 horas. Para que aprendan a jugar y luego cuando yo quiera jugar con ellos haya gente que haya aprendido el juego, que también va a mi beneficio. Pero vamos, es un juego que a mí me encanta que la gente aprenda a jugarlo. Sí, porque para mí tiene muchas cosas de lo que es un juego de mesa, de que es divertido y ofrece cosas que, oye va, pero si estas funcionan y es divertido y está muy bien hecho. Y con el Path of Glory a otro nivel espero que pase lo mismo, que la gente que tenga un interés pues por temas históricos, pues diga, mira, es... ¿Qué juegos de ordenador hay buenos de la Primera Guerra Mundial? Pues habrá, pero yo no los conozco. He jugado al Panzer General que había dedicado a la Primera Guerra Mundial, pero era aburridillo. Y no sé, que la gente se habitúe a ver otras cosas, que tengamos una oferta más amplia. Y para que esa oferta, pues evidentemente tiene que haber editoriales que apuesten por él y ojalá que les vaya bien con el PAS. Seguro que ellos saben que es arriesgado, entre comillas, pero bueno, yo cuando he hablado con ellos no parecían que estén preocupados, vamos. Habrán descubierto que hay un cierto nicho para estos juegos y se venderán. Lo de siempre. Yo quiero que llegue el día que cuando alguien pase por estantería y vea ese juego, tenga una idea de lo que es. Porque hoy yo creo que pasa que cuando alguien ve un wargame no sabe que está viendo un wargame. Y quizá el Paso Glory vuelva a ser la sensación aquella de cuando nosotros pasábamos por el Corte Inglés y veíamos los Avalon Hill. Decíamos, ¡oh! Pues ojalá haya chavales que vuelvan a sentir eso. Mira, hay un juego de estos que me gustaría tener. Nunca sabes con esas cosas, porque hay muchísima gente que tiene opiniones diferentes. Hay gente que piensa que con los videojuegos ya no, la gente no juega a juegos que tengan tanto tiempo. Porque el mayor problema que tienen estos juegos es que requieren dedicación. Tú puedes jugar un Eurogame y en dos patadas te lo has ventilado. Y aprendes a jugar y pierdes y vuelves a jugar otra y otra y otra. Pero en un wargame es un, bueno, voy a pasar la tarde y a ver qué hacemos. Y yo me he pasado tardes desplegando un juego, simplemente. Sí, sí. Eso es dedicación. Yo y ordenando las fichas y colgando y viendo cómo es la exposición inicial y soñando tácticas y cosas de estas. Creo que era el propio Kim Dorcal de Vir que decía que la sociedad esta que a los chavales encima les hipercoloca con mil actividades que igual no les llena y les hace desconocer el mundo lúdico, vamos, no solamente por los juegos de mesa, sino por una oferta lúdica interesante para cualquier chaval, tiene que ser buena. Y que se van los padres solamente por lo más fácil, que es la televisión o la consola, sin dar la oportunidad de ver otras cosas. Igual yo soy un bicho raro porque tuve suerte de tener aquel tío que se preocupaba por esas cosas y de meterme esto, pero bueno, a saber, yo cuanto más en el catálogo, que exista un catálogo donde hay esas cosas, pues esta es la oportunidad. Dudo mucho que estas navidades haya una avalancha de vamos a buscar el pasaporte y para regalarlo. No, pero bueno, aprovechando que es el aniversario de la Guerra Mundial. Eso es. Ojalá alguno. Igual llama a dos o a tres y esos dos se motivan con el juego. No es un juego imposible de aprender. Yo no voy a decir que es un juego fácil. No, estaré mintiendo. Es sencillo, es sencillo. Es sencillo de jugar. Que el único problema puede ser que la guerra, por lo que sea, no tenga ningún atractivo para ti. Que esto parece que era Antonio Catalán que lo decía. Que en unas sociedades que ya la guerra está mal vista y parte de razón puede tener. Que rechazar esto, no. Miedo me dan un poco los de ayudar jugando, que creo que se contienen, pero estoy seguro que ven mal a los juegos de guerra por mil cosas. Bueno. Ayudar jugando, no, perdón, jugamos todos. Ay, perdón. Bueno, nada, a ver, esas cosas son así. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo soy de los que hice objeción de conciencia voluntaria, pero eso no me impide disfrutar un wargame. Yo soy insumiso, vamos, yo fui condenado. Ah, ¿tú fuiste condenado? Sí, vamos, yo pasé por los juegos, me juzgaron. Ah, pues fíjate, yo hice la PSS voluntaria, porque iba a acabar, ya era cuando estaba con las prórrogas, pero dije, mierda, conocí a alguien, una ONG, y dije, lo voy a hacer por hacer algo. Y no, pues, yo estaba con las prórrogas en la universidad, pero dije, mira, si es que esto es una porquería, y le mandé la carta de vuelta al coronel, y le dije, mira, tú, porque primero renuncié a la prórroga, y para hacerme insumiso. Cuando me llegó el billete de tren para con Vitoria, parece que era, y les metí por carta certificada, el billete de tren, que tenía que comparecer y tal. Y luego ya empezó el proceso. Es decir, ¿sabía usted que tal? Vamos, ¿por qué? ¿Sabía que tal lo tenía que presentarse? Tal. Y le soltó el rollo de Albert Camus. Porque claro, yo tuve la suerte de ser de los últimos insumisos. Vamos. Y ya en aquellos tiempos ya no te juzgaban tanto y pasaban un poco. Jugar sí, inhabilitaban para la vida pública y estas acciones. Pero no ibas a la cárcel, a menos que tuvieras antecedentes penales. Pero vamos, me refiero que los cortes no quita lo valiente. No, pero para que luego digan de que los juegos de guerra pueden fomentar el gusto por lo militar, ¿no? Pueden fomentar el gusto o complementar el gusto por la historia, si acaso. No sé. Y la historia está ahí y cada uno tiene su criterio para decidir si está bien o está mal. Yo no quiero ser mesiánico y decir, hay que ser tal. No, yo confío en las personas. Y las personas, pues, con educación y una manera de estructurar bien. Aunque en mi caso no lo sea, yo creo que es la historia. De conozcamos cosas, por qué ha pasado, vamos a interrogarnos, vamos a cuestionarnos el presente a través del pasado. O al revés, vale para las dos cosas, vamos a cuestionar el pasado a través del presente. Es el presentismo, pero bueno. Pero vamos a investigar, vamos a darnos, vamos a ver si siempre han sido así las cosas, siempre nos pensa igual, de dónde venimos, son muchas cosas. Y, bueno, hay una cosa que se suele decir también, que suele decir un podcaster que sigo yo, Yankee, de estos, que dice que una cosa que se suele olvidar con la historia a día de hoy, se intenta hacerla tan científica y tan analítica y tan pues parecida a una ciencia para darle validez y darle valor, que es el hecho de que con la historia se aprendía lecciones. Y muchas veces lo que tú sacabas de un texto histórico o de un algo era ya no a aprender cosas o aprender cómo veían en el pasado, sino sacabas un valor, un algo que podías razonar qué le había pasado a esas personas y si tú estuvieras en su situación podrías volver a estar a hacer lo mismo, ¿no? Pues, yo paso varias etapas. Primero, me acuerdo cuando llegué a la facultad y era un de estos entusiasmados. Así, me encontré con un chaval que decía historias. Y yo me llevo las manos a la cabeza indignado. No, la historia. ¿Qué historias? Esos son los cuentos. Historias con mayúsculas. Y con el tiempo he pensado que son historias. Que no existe la historia con mayúsculas, que son todo historias y que lo importante es rescatar esas historias. Para mí historias son voces, múltiples voces del pasado. Y hay que saber escucharlas. Y por lo que sea, se escuchan más unas que otras. Y hay que tener la capacidad de... Y claro, lo que tendemos es a escuchar solamente la voz que nos convence. Y las que no nos gusta, pues las descartamos y decimos, oh. Pero estaba ahí. Y lo bueno que tiene la historia también es que limpia. Tú a día de hoy, pues hay cosas muy recientes que no las puedes ver. Pero cosas que pasen muy atrás, tú las puedes leer y las puedes ver con una perspectiva nueva o con una perspectiva neutral. o con, sí, más con, más con neutral, no sé, estoy muy seguro de la palabra, pero con una nueva manera de verlas que es... No, pero es que a ti ni te viene ni te va lo que la masacre que hubiera hace 2000 años, entonces lo puedes ver desde otro punto de vista. A mí mismo me pasa, a la hora de plantear programas para hacer en esta sección, pues es mucho más cómodo coger temas de un pasado remoto, de los que puedo hacer bromas, de los que puedo cachondearme, que de coger temas pues de ayer, hablar de la guerra civil o del islamismo o cosas por el estilo. Pero bueno, aquí ya, ya nos estamos alejando bastante del tema. Mejor vamos cerrando y despedimos el programa. Bueno, pues Lep, ha sido un placer tenerte por aquí. Y nada, oye, encantado. Cuando quieras volverte por aquí, ya sabes que cuando quieras. Bueno, cuando haya un juego que haya jugado, por lo menos, o que sepa algo. No, no, no. Seguro que tienes muchos más juegos de los que podías hablar. Sí, ahora cuando un día te animas a hablar de la... No sé, ya se lo hago algo, pero bueno, sí que es volver a tocar el tema de King Charles, de Ricardo I. No, del Unhappy King Charles voy a hablar esta temporada, aunque no sé cuándo lo haré, pero como es un juego que he jugado bastante este verano, tengo que hablar necesariamente de él. ¿Alguna cosa más que se te quede en el tintero? Y ya está. Bueno, porque ha sido muy agradable para mí estar contigo. Igualmente. Y que cuando acabo Turquía polemizar también, que me llamen. Que te llame y montéis otra entrevista. Sí, ¿De qué tema te apetece polemizar? No, entrevista no, ahí tiene que ser debate. ¿Qué debate? Pues mira, estaría bien el que decíamos al principio, el de la publicidad en el mundo de los juegos de mesa. ¿En los mundos de juegos de mesa o en el mundo de los podcasts o de los blogs? Bueno, cabe todo. El mundo de los juegos. O los portales, lo que sea, lo que quiera la gente hacer. Vamos. Bueno, y realmente sería más excusa para hablar de los portales, de los blogs y de estos que de la publicidad, porque en el mundo de la publicidad hay poco que decir. Pero sería aparente y la gente llamaría atención. Bueno, esperamos volver a verte más activo de aquí en adelante. Hasta luego. Agur. Bueno, a los que hayáis durado hasta aquí termina esta entrevista con Lev Mishkin del blog de la Carta China o el Telegrama Firmengrand o el Instituto de Estudios Solarísticos. Un hombre que no se conforma con un solo blog, sino que necesita tres y los que necesitará más adelante. Pero supongo que Kabutor me habrá dejado ya para el final del podcast, porque esta vez nos hemos enrollado como una persiana, así que aprovecho también para despedirme de todos vosotros. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! Y ya podemos acabar, y luego si quieres dejamos un poco en plan libre por si quieres decir algo más o nos liamos. Sí. Más, pero si son las 9:00 PM, ¿no? Pero tú sabes cómo es mi podcast, si hay problema lo parto en dos, no te preocupes. Y luego te cansas con el Pato Glory, madre mía. No lo he jugado, es una pena. Yo puedo recomendar. O sea, ay, espera, perdona. Que tengo el gato que me está tirando el cable. Después digo. A ver. Espera, vuelve a empezar. Sí, porque tengo aquí el gato que me está tirando el cable. Bimoto, fuera, fuera. Espera un segundo. Bimoto, fuera. ¿Estoy? Estoy. Estás, es que los gatos no hay, quieren comer. Estábamos hablando de...